búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Esto es El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes. Grupos emergentes. Tenemos un pequeño problema técnico. Intentamos arreglarlo. Voy a comenzar leyéndoles una breve semblanza, muy breve, de cada uno de ellos. Hasta allá de aquel lado, a mi derecha, está Francisco Zamudio. Francisco Zamudio inició su carrera profesional en el periodismo de rock hacia 1992. Desde entonces ha llevado su amor y obsesiones por el género y sus múltiples superposiciones rítmicas, lo mismo al papel que a las ondas hertzianas comerciales, al océano digital de la web y ahora mismo a la HD o radio digital. En su carrera rockero periodística ha colaborado en revistas como Conecte, Códice Rock, Gorilla, Toca Rock, Sónica, Switch, Marvin, Rockstage, Pulse México, de Estados Unidos Más Vértigo y Rolling Stone México, donde literalmente solo alcanzó a tomarse un cafecito. Ha editado dos proyectos impresos, revista Cuadro y B-Side Lado B. Esta, la primera y hasta ahora única revista de rock en México que presentó una tecnología denominada realidad aumentada. Rado 590, La Pantera y el periódico El Excelsior lo acogieron en un pasado donde las circunstancias y el deseo de experimentar lo llevaron a formar parte de una pandilla de informadores que se transformaron involuntariamente en pioneros del periodismo de rock por internet en México. En enero de 1999 comenzó a transmitir por la red en MFW, la estación por internet de WFM, el segundo proyecto radiofónico de su tipo en el país, y recién iniciado el nuevo siglo, empezó a publicar en websites como rock.com.mx y Rock Sónico, por mencionar algunos. Actualmente edita la página web www.rockmx.com.mx, colabora en Playboy México, co-conduce un programa de radio dedicado a los Beatles que se transmite por Radio Fórmula y es editor honorario de la revista Cuadro. Él es Francisco Zamudio, un aplauso por favor. A su lado está Mauricio Hammer. Mauricio Hammer ha colaborado en la edición de revistas desde hace 34 años, aunque durante ese lapso fue publicista y productor de televisión. Es fundador de las revistas Círculo Mix Up, Monitor Latino, El Vino y Otras Delicias, Ciudad Rock en Español, posteriormente llamada Nuestro Rock, Solo Jazz y Blues, Mundo Entorno, White, Es Tu Dinero y Emoción Deportiva. Colaboró en el diario Reforma por más de 10 años con su columna Unos y Ceros sobre novedades discográficas, así como en las secciones El Ángel, Gente y Buena Mesa. Ha colaborado en más de 20 publicaciones, entre las que destacan la revista Nexos, el suplemento cultural La Cultura en México de siempre, El Financiero y DF por Travesías, entre otras. Actualmente edita Círculo Mix Up y Monitor Latino, dirige una empresa de agregación de contenidos en línea, dirige videos y prepara el lanzamiento de una imprenta web to print dentro del Startup México. Les Mauricio Ramos, un aplauso para él. Finalmente a mi lado está Ricardo Bravo. Ricardo Bravo debutó en los medios de comunicación a los 17 años, de forma simultánea al inicio de sus estudios de periodismo, escribiendo comentarios de discos de rock en la guía de la Feria del Disco. En 1987 se incorpora a las filas del periódico El Nacional y meses después tiene su primera experiencia en ondas hertzianas, realizando en lo que hoy es Digital 99, el que es considerado el primer programa de rock en español en la FM de la radio mexicana. En 1992 es parte del equipo de suplemento cultural del periódico El Nacional. Desde el 88 hasta el 94 es invitado a escribir en revistas como Conecte, Círculo Mixo y Rock América, además de periódicos como Reforma, del cual fue colaborador fundador en 1993, y El Universal. Alternamente realizó programas como Bongolandia en Dial FM y Yo Siento Rock en Estéreo 102, y eventualmente incursionó en la televisión conduciendo el programa La Música Tiene Sentido en TV Azteca y realizando guiones de programas de rock para Telehit. En 1994 funda Nuestro Rock, una publicación que se convierte en la primera revista de rock hecha en México en llegar a 100 números editados desde que Conecte lo lograra en los años 70. Luego de 15 años de editarse ininterrumpidamente, entró en una pausa indefinida. Ahora dedica todas sus energías al desarrollo de un libro cuyo lanzamiento está planeado para 2015. Además de su actividad en los medios de comunicación, ha realizado otras labores, entre las que destacan haber sido manager de prensa de Caifanes, Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio o Café Tacuba, organizar durante lustros una entrega de premios de rock en español o comandar, desde 1998, un sello independiente de música alternativa llamado Discos Histeria Colectiva, el cual tiene a la fecha casi 50 álbumes editados. Desde 2011 está a cargo del catálogo de rock de la Fonoteca Nacional de México, en donde realiza, entre otras cosas, un proyecto de rescate de la memoria histórica del rock mexicano, y con el apoyo de esta institución realizó la exposición museográfica 25 discos que cambiaron al rock mexicano en recintos como el Museo Diego Rivera, la Feria Internacional de la Música, el Festival Bilatino y el Centro Cultural de España. Actualmente trabaja en 2 series de televisión sobre rock mexicano próximas a salir al aire. En la radio hace el programa Fórmula Rock en español para el grupo Radio Fórmula y la emisión Nuestro Rock Radio para el grupo Radio 1. Un aplauso para Ricardo Bravo. Como ha ocurrido en las sesiones anteriores, cada uno va a traer algo preparado para platicar con ustedes y al final habrá una serie de preguntas y respuestas. Comenzamos con Francisco Zamudio. Muy buenas tardes. Bueno, 3, 2. ¿Me oyen? Sí. Gracias por venir. Yo prometo tardarme menos que Pepe Navarra, aunque no se los aseguro del todo. No es cierto. El día de hoy preparé un texto llamado Los periodistas de rock mexicano y su entorno a partir de la época dorada para los medios especializados, encuentros y desencuentros. Esos son algunos antecedentes. Dentro de una muy larga terapia intensiva que duró alrededor de 18 años, tras el paro cardiorrespiratorio sufrido en Avándaro en septiembre del 71, el rock mexicano produjo muy pocas, aunque esperanzadoras, señales de éxito comercial en materia discográfica, las cuales traspasaron el ámbito de los hoyos funkies. En 1980, el disco Nadie en Especial, del grupo de rock progresivo Chuck Moore, fue editado por Philips, un sello perteneciente a la entonces discográfica multinacional PolyGram, ahora convertida a su vez en un sello de la transnacional Universal Music. Este disco desplazó más de 6.000 copias de salida y, hasta la primera hibernación del vinilo, vendió poco más de 20.000 unidades, según José Javier Nava, periodista de rock, así como manager y productor de aquella banda legendaria liderada por Jorge Reyes. Algunos pesados mecanismos de la industria disquera se movieron un poco, y aunque los números no les cuadraron o no les alcanzaron para cuadrar una canción de esa placa en la radio comercial, Chuck Moll obtuvo, por ejemplo, algunos espacios en la poderosa Televisa, en programas de amplia penetración como hoy mismo, donde su álbum debut fue presentado por la conductora Lourdes Guerrero, como se observa en Rockumental, un trabajo realizado por la compañía Tres Tristes Tigres. Chuck Moll llegó hasta programas tipo Estrellas de los 80, también de Televisa, donde se recuerda con especial acritud el ataque sistemático de Fanny Schatz hacia su propuesta y la inflamada defensa que de la banda hizo Sergio Andrade, personaje que a la postre llegaría a ser un monstruo mediático y de otra especie en dicho espacio televisivo. Con el devenir del tiempo, ese sueño de querer entrar a la radio, al cual se refirió el mismo Pepe Navar en el documental antes mencionado, los llevó literalmente a transformar su estilo primigenio y adecuarlo a los nuevos sonidos circundantes en el mundo. De ser una banda de rock progresivo, se pasaron a ser una banda de New Wave. Después, hacia el 95, el álbum Simplemente del Tri se hizo acreedor a un disco de oro, el primero para un grupo de rock mexicano. Cabe señalar que en esa época, un galardón de dicha naturaleza se otorgaba por la venta de 100.000 copias, mientras que en la actualidad se entrega por 30.000 discos y aquí, pueden sumarse los formatos, el formato físico y el virtual. El Tri comenzó a aparecer en espacios tipo Super Rock, en concierto del Canal 5, y su triste canción se apoderó de algunos aventurados espacios radiofónicos, situación que cambiaría a mediados del 1988 con la aparición de Mátenme porque me muero, primer sencillo que se desprendió del disco Caifanes volumen 1 de la banda integrada por Saúl Hernández, Sabo Romo, Alfonso André y Diego Herrera. Las ventas del sencillo editado por BMG Ariola, con la que traía La Bestia Humana como lado B, sobrepasó cualquier expectativa del sello, aunque eso no fue nada comparado con la aparición, meses después, de un maxi single que contenía Perdí mi ojo de venado y La Negra Tomasa, una cumbia electrificada que la banda solía tocar como un mal chiste al final de sus conciertos. Con ventas estimadas de alrededor de 800.000 ejemplares, gracias a que la férrea reticencia de la radio comercial a transmitir rock nacional se evaporó casi de inmediato, y solo por tratarse de una sonoridad ya instalada en la música popular mexicana, aunque fuera tocada por una banda de melenudos vestidos de negro, la canción dinamitó un dique construido años antes por el sistema, transformándose en el éxito de ventas que el rock azteca necesitaba para resurgir a nivel mercantil. Otro importante eslabón en el proceso del rock nacional visto como un negocio, se unió de manera sólida a una incipiente cadena productiva en el verano del 89, con esos mismos Caifanes y sus actuaciones del 1 y 2 de julio en el Auditorio Nacional, con fechas agotadas y llevando como teloneros a Fobia y a La Maldita Vecindad. Así entonces la ecuación estaba completa, había músicos, disqueras, medios masivos de comunicación y miles de personas dispuestas a gastar su dinero en discos y boletos de conciertos. Finalmente, el rock mexicano despertó de un coma inducido que duró casi dos décadas, dispuesto a reclamar su sitio en el abanico de la música popular del país, así como su reinserción en la vida cultural de esta nación. En el marco de dicha fórmula mercadoaritmética, aparecieron, como en ninguna otra época, revistas especializadas de rock que, si bien no emularon a la banda rockera en su línea editorial de cubrir sus espacios exclusivamente con rock mexicano, sí le ofrecieron un buen porcentaje de los mismos y llevaron a sus actores hasta las portadas, los artículos centrales, la reseña, las crónicas, los reportajes, etc. Rockmanía, Toca Rock, Switch, Nuestro Rock, Códice Rock, La Mosca en la Pared, Rock Stage, Círculo Mix Up, Pulse México, Ciudad Rock en Español, junto con las revistas fresas tipo Eres, le abrieron una amplia ventana de exposición al rock mexicano en el periodo que hoy nos ocupa, el cual llega hasta el año 2000. Publicaciones culturales tipo La Puz Moderna vieron pasar entre sus páginas a bandas nacionales, Marvin, Playboy México con Kenny Avilés en una de sus tapas en el 96. También existieron muchos otros intentos editoriales de corta duración como Extremos, que era una revista originaria de Toluca, o Rock and Pop, patrocinada por Ocesa, la compañía de espectáculos que sentó nuevas bases para la realización y para las coberturas de conciertos en este país desde 1991. Revistas corporativas e iniciativas independientes acogieron al rock mexicano como quizá nunca antes y, gracias a ello, inició una llamada época dorada que abarcó, sin lugar a dudas, toda la década de los 90. Pero en este contexto de industria donde las disqueras y promotoras de conciertos invertían aceptables cantidades de dinero en publicidad para medios, entre ellos, por supuesto, revistas especializadas, surgió un ambiente de encuentro-desencuentro que, desde entonces, ha permeado la relación de los periodistas de rock con su entorno y con su propia labor. El siguiente capítulo se llama El periodista de rock y su entorno, encuentros. Para el periodista de rock, una de las primeras recompensas al entrar en esta escena, al menos para mí, fue la de tener acceso directo a mis héroes de rock and roll mexicano. Saludar e entrevistar a Alejandro Lora en Rocotitlán por primera vez y luego darte cuenta de que en vez de apretar el botón de récord de tu grabadora, sumiste la huella digital en el play mientras temblaban las piernas, pues es solo la punta de una madeja de estimulantes anécdotas que se acumulan en tu inconsciente y que, por supuesto, te hacen dibujar una sonrisa en la cara cada vez que la recuerdas, como ahora mismo. Que gente como Ricardo Labulón Flores o Kenny Avilés vayan hasta tu casa a dejarte su disco, o que puedas tomarte unas cervezas con el Aragán en su camerino, o con los Caifanes en el autobús antes de un concierto en el Centro Cívico de Catepec, agarrar la jarra, así literal, ponerte briago con Francisco Amaya, cantante del síndrome del punk, o que tu nombre aparezca en los agradecimientos del segundo plato de los Jaguares gracias a Harris Margalli, o que tu editor te envía a Monterrey con todos los gastos pagados a la prestación oficial de un disco de Jumbo. Todo eso es, efectivamente, una clase especial de recompensas que obtienes en esta carrera, que hemos llamado, que conocemos muchos como carrera de resistencia. Y ahora, ¿por qué de resistencia? Pues bueno, algunas reglas no escritas de la vida dicen que nada o casi nada es gratis, así que, y que todas las monedas tienen un anverso y un reverso. Y es que la estrecha relación que la industria del disco, los promotores de conciertos, los músicos y los managers cincelaron con los medios a partir de este reposicionamiento del rock mexicano, incidió directamente en la labor de los periodistas en direcciones opuestas. Por un lado, obligó a los comunicadores a prepararse mejor para desarrollar un trabajo periodístico, al menos uno de mayor nivel en comparación con los de una o dos generaciones atrás, pero también creó ciertas condicionantes provenientes de ese mismo entorno, en el cual también entran los propios medios y los intereses de los dueños o de los editores de esos mismos medios. Lo anterior puedo resumirlo muy bien en una frase que solían acuñar los directores de la revista Marvin en las juntas editoriales, que dice: si no tienes nada bueno que escribir de un artista, mejor no lo escribas. Y a mí me la cumplieron en Marvin en el 2006. Recuerdo que borraron por completo mi introducción para una entrevista con Bengala, donde contaba yo un desencuentro anterior con Diego Suárez, para sustituirlo por un palabras más o menos. Nos dirigimos a entrevistar a los chicos de Bengala, algo así de, como de revista de pop o de revista para quinceañeras, ¿no? Pero bueno, desencuentros con las disqueras. La primera vez que a nivel personal me percaté de la existencia de ciertos hilos invisibles en esta amplia marquesina llamada rock en el mexicano fue en 1998. Pues muchos son muy jóvenes, a lo mejor van a recordar algo de lo que les voy a contar. Espero, si no, de aquí estamos para contárselos. En aquel año, Discos Manicomio le editó a un actor y cantante romántico llamado Coquín un disco denominado Help, Necesito Work, otra forma de sentir el bolero, donde reversionaba bajo esta óptica bolerística canciones tipo Comprendes Méndez, con ese al final, de Control Machete, Canción a Merlina, con K, de La Gusana Ciega o Chilanga Banda de Jaime López, ¿no? Entre otras. Arturo Castelazo, director de la revista Rockmanía Toca Rock, me envió a entrevistar a este personaje que tuvo sus 15 minutos de fama warholiana en la radio, a través de los videos que pasaban por televisión, escoltado incluso por varios de los músicos reversionados. También le mandaron a hacer unos espectaculares sobre vías primarias del DF, donde pedía ayuda para encontrar work. Había presupuesto y podían gastar en eso las disqueras. No sé a ciencia cierta qué fue lo que encendió la ira del peruano contra mí. Quizá porque le pregunté cómo se sentía al ser parte de un experimento sónico de esta naturaleza, ¿no? El chiste es que la siguiente vez que llegué a Polygram, a los pocos días de la entrevista, Juan Push, asistente de prensa de Patricia Machorro, jefa del departamento, me comunicó que ya no iban a trabajar conmigo. Ese fue mi primer veto con una disquera. Por supuesto, al llegar a mi casa, lo primero que hice fue hablarle por teléfono a Castelazo, quien del otro lado de la línea me dijo muy preocupado: pues, ¿qué hiciste, hijo? Después de que le expliqué lo que sucedió y sugerirle dejar afuera la entrevista, su respuesta me reconfortó, la verdad, un poco. Me dijo: que chinga su madre ese güey, la vamos a sacar completita. Me acuerdo que además de la intersección de Arturo y algunas charlas sostenidas con Robbie Lear y Marcelo Lara, que eran los directores de Disco Manicomio, tuve que irle a dejar el cassette con la grabación de mi entrevista a La Machorro, si le decíamos, para que me levantara la prohibición de entrar en su disquera. Los desencuentros con los sellos, no obstante, ya venían sucediéndose de tiempo atrás, cuando esto se empieza a convertir en una industria. El periodista Salvador Ruiz Ibarra, mejor conocido en la escena como Chava Rock, me platicó la siguiente experiencia, ocurrida un día de 1992. Cuando apenas empezaban a hacerse las conferencias internacionales de los grupos que venían a tocar a México, en ese primer oleaje de conciertos tocó Billy Joel y hubo una conferencia de prensa donde a los de la revista Banda Rockera y a otros periodistas no nos permitieron el acceso. Los de la disquera decían que el artista no quería ver a tantos medios en su conferencia. Después de insistir, solo a mí me permitieron el acceso, dejando afuera al director de la revista y al fotógrafo. En la conferencia, cuenta Chava Rock, le pregunté a Billy Joel por qué había restringido el acceso a periodistas a su conferencia, porque eran varios los que se habían quedado afuera, a lo que él me contestó que eso no era cierto, que él no había dado esa indicación. Eso hizo que la jefa de prensa, Angélica Arellano, se me acercara para decirme que a partir de ese momento se me cerraban las puertas para cualquier actividad de CBS, que era la compañía de discos. Y aunque ya después nos hicimos amigos, la amenaza sí existió, comenta. Desencuentros con músicos. Los músicos son materia prima ineludible para los periodistas de rock. Empero, esa añeja creencia de que los medios deben apoyar a los rockeros mexicanos per se se impone siempre como una pesada losa sobre los hombros de los comunicadores, quienes muchas veces se exponen a tener serias diferencias con los actores, los principales actores de este numerito, ¿no? Para el periodista Marco Antonio Rueda, para él el problema con los grupos de rock mexicano es que eres su gran cuate, eres su amigazo del alma mientras hables bien de ellos. El día que llegas a poner el dedo en la llaga, aunque sea muy ligeramente, se declaran tus enemigos, como le pasó con el bajista de Botellita de Jerez. Rueda refiere que tras escuchar el disco Niña de mis ojos, publicó en el periódico La Jornada una reseña del mismo titulada Bati Botellita de Jerez, la cual fue autorizada por su editor, Arturo García Hernández. En el texto, cuenta Rueda que escribió que el tema de la baticumbia, abuelita de Batman, era la cosa más chafa que había escuchado y que si la habían hecho con una intención sarcástica, pues estaba muy mal hecha. Yo decía que cómo era posible caer tan bajo a nivel musical, finalmente era un grupo de culto que tenía cierta credibilidad. También partí del hecho de que, paradójicamente, ellos son unas personas críticas, critican a todo mundo. Entonces, si ellos son críticos, pues deberían aguantar una crítica, ¿no? Y continúa. El mismo día que salió la nota periodística, Armando Vega Gil mandó una nota a La Jornada que publicaron donde me agredía totalmente. De periodiquero y mercenario de los discos no me bajó. Entonces yo le contesté que en el marco de mi libertad periodística había utilizado el mismo sarcasmo que ellos usaban para hacer una nota sobre el grupo. A partir de ahí, Vega Gil, como un verdadero gamberro, y palabras de Marco Antonio Rueda, hizo una campaña cabrona contra mí. A los pocos días fue la fiesta de aniversario de La Jornada, donde Botellita de Jerez fue invitada a tocar. Ahí dedicó la baticumbia enfrente de todos para Capulina y no sé cuántos pinches epítetos más me llegó a poner. Las cosas llegaron a un extremo tal que cuenta en aquella época, a estos finales de los 80, el reportero del periódico El Universal. Un día me lo encontré en la redacción del Universal y me empezó a decir, pinche periodiquero, pendejo, estúpido y no sé qué más, hasta que le dije, ¿quieres madrazos? Pues en caliente, cabrón. A la mera hora se abrió. Hasta la fecha, el tipo me sigue odiando. Armando Vega Gil parece ser un caso sintomático en la teoría de que expone Marco Antonio Rueda. A mí me llegó un desencuentro con el también escritor en el 2002, en la rueda de prensa de lanzamiento del disco Hacienda Te Odio, del Palomazo Informativo, proyecto que compartió con Fernando Rivera Calderón. Él seguro se acuerda más, ¿no? Armando se enfureció al momento en que le pregunté, ¿y cómo piensan que la gente crea en un proyecto antisistema como el Palomazo Informativo cuando tú has vivido del erario público, ¿no? Y es que Vega Gil trabajó en el Instituto de Cultura de la Ciudad de México hace varios años, lo cual lo coloca en la sección de gente que ha vivido del presupuesto. Desde esa época me retiró el habla también. Rueda habla también de historias de desencuentro con otros músicos como Antonio Cepeda, Jorge Reyes o Gerardo Enciso, quien le fue a reclamar hasta la redacción del Universal por haber utilizado un sinónimo en la transcripción y publicación de una entrevista, aunque ha habido otras más duras. Marco Antonio habla de que un día llegó a una conferencia de prensa del Cártel de Santa, en la cual MC Babo, el líder del grupo de hip hop, quien estuvo en la cárcel por matar accidentalmente a uno de sus compañeros de trabajo, lo amenazó sin más ni más. Tú eres de nuestro rock, ¿verdad? Tú eres el que nos hiciste dar la entrevista y donde te encuentre no te la vas a acabar, le gritó. Haciendo memoria, recordé que le había hecho unas preguntas para una nota que hice para Ricardo Bravo. Lo que a él le molestó mucho fue que le pregunté sobre Asesino o Criminal, no recuerdo. Una banda que trae un rollo así como Guerra Gangsta, tipo Nueva York. Entonces, Ricardo me había pedido que le preguntara al Cártel de Santa cuál era su relación con ese grupo y parece que les molestó muchísimo. Creo que esa fue la bronca para él, aunque sí, ese tipo me amenazó. Seguramente las intimidaciones hacia los periodistas de rock por parte de los músicos son muchísimas más de las que podemos exponer aquí hoy. Por desgracia, parece que la tendencia, si bien no se puede comparar tampoco, ni lo estoy haciendo, con la del periodismo político o de narcotráfico, pues continúa. Lo siguiente, apareció el 29 de junio de este mismo año en el muro del músico mexicano, ahora vecindado en Los Ángeles, California, Joe Volume. Arturo J. Flores, y a quien le quede el saco, no jodes con nosotros, no jodes con mi gente, no jodes con mi familia. Te voy a pinche encontrar, sí. Con Facebook o sin Facebook tienes un problema muy cabrón ahorita. existes fuera de esta red social y seguro te estás cagando en los pantalones porque borraste todos tus perfiles. Buen inicio. Ahora cómprate un puto boleto a la verga y no salgas de ahí. Porque si sales, te voy a encontrar y también voy a encontrar a tus amiguitos. Sí, los que se burlaron de mi padre enfermo. Ya tengo a dos. Pero así, tranquis, ¿no? Uno por uno, para que te dé más miedo, para que no puedas hacer nada y te sientas bien pequeño y trágicamente impotente. No puedes hacer nada, como cuando alguien se te está muriendo y luego yo voy a ir por ti. Y eso no lo voy a narrar. A, porque se me da la descripción gráfica y no quiero hacer a nadie vomitar. Y B, porque tú ya pasaste por esto. Estuviste en mi exacta posición y aún así te burlas de mí. Ok, eres de este tipo de gente a la que tal de ver... Ese tipo de gente a la que tal vez dejar vivir es su peor castigo. Tan deplorable ser humano. En fin, un abrazo, pero solo uno. De ahí a los madrazos, Joe Bolling. ¿Cómo nació esta confrontación? Arturo Flores, editor en jefe de Playboy México, nos regaló su versión. Mira, lo que yo supongo que pasó, aunque ciencia cierta y a varios meses de lo sucedido todavía no lo tengo claro, es que yo estaba una noche en mi casa tratando de monitorear un programa por Telefórmula donde fui invitado, cuando de repente me llegó un inbox a Facebook de su parte. Recuerdo que hasta volteé y le dije a mi chava: oye, Joe Bolling me estaba mandando un inbox, se me hace muy raro. Yo la había entrevistado una vez hace como 4 años y estoy seguro de que no se acuerda de mí. Yo lo tengo presente porque tengo un disco suyo y me gusta bastante su música. La verdad me gusta mucho, de hecho. El inbox traía la amenaza que ahora todo el mundo conoce, diciendo que yo me estaba pasando de lanza, que estaba permitiendo que se burlaran de su papá que estaba enfermo, y yo no tenía idea de nada, ni de que su papá estaba enfermo, ni de que él estaba viviendo en Estados Unidos, ni nada de nada. Le contesté: déjame ver qué está pasando, así que me metí al grupo de periodismo rock. A mí, como coordinador de ese grupo de Facebook, todo esto nació en Facebook, me llegaban todos los comentarios para moderación a mi cuenta personal de correo y jamás vi ninguno en donde nadie se burlara de manera personal de él. En su momento sí me dio miedo, incluso consulté ayuda legal. Por salud mental decidí bloquear todo esto y borrarlo a él de mi Facebook y a los amigos en común que teníamos, como para desentenderme de todo esto. Yo lo que menos quería era que se generara un conflicto laboral. Estuvo a punto de suceder, pero aquí en Playboy me apoyaron. Y ya, se apagó el asunto y ya no quise revivirlo. Después me enteré que tuvo una bronca similar con DLD y después otra con Chava Rock, e imagino que habrán más. Pues apenas el pasado 9 de septiembre, Joe escribió: la vieja guardia del rock que no deja ir, como esa momia parcial y vendida resucitada por Reactor llamada Chava Rock, el cual atacaba a Reactor desde hace poco, pero ahora le dieron hueso y como vendidazo que es, brinca como perro. En tanto, que también hay unas líneas ofensivas para la periodista Patricia Peñalosa. Que seas la pinche vocal de las licuadoras y seas mierda no es mi pedo. Voy a cerrar este apartado con un par de historias, una bastante singular, porque aquí la admiración hacia el trabajo de un músico le dio vida a un libro biográfico escrito alrededor de la que es, quizá, la mejor banda de rock mexicano surgida en las últimas 2 décadas. Aunque eso, para infortunio del género, no le alcanzó al grupo para impactar en el llamado mainstream del rock mexicano. Relata el periodista y escritor de rock David Cortés. Yo conozco a José Manuel Aguilera desde que estaba en Sangre Azteca, y una vez fui a Nueva York a un New Music Seminar a donde él fue a tocar, y yo le dije que tenía un cuarto solo en un hotel pagado por el Nacional y él llegó y se instaló. Más o menos fue así. Yo todavía me quedé una semana o 5 días después de que se acabó el evento y él se fue a posicionar en mi hotel a mis costillas, o a las costillas del Nacional si lo quieres ver así. Nosotros seguimos manteniendo esa relación. Yo estuve presente cuando salió el primer disco, que en esa época era en cassette, del Fuego de la Noche, y una vez me mandaron de Pulse a entrevistarlos porque había aparecido su tercer disco. Pero resulta que una semana antes, Maruza Reyes, manager de Saúl Hernández y todos sus proyectos, me invitó a Los Ángeles a hacer algo con Jaguares. Entonces, en una de esas, Maruza y Saúl me comentaban que no había bandas nuevas, a lo que yo les dije: ¿cómo no? Ahí está La Barranca. Yo la solté así, sin medir lo que estaba diciendo. Entonces, al día siguiente, Saúl y yo fuimos a comer y él me dijo, sí, bueno, pues La Barranca es una muy buena banda, pero es una banda de culto, nunca va a pasar de ahí. Con esos antecedentes, Cortés se dirigió entonces a cumplir con su orden de trabajo. Fui, pero antes pasé a comer, no recuerdo con quién, y pues te tomas un trago o dos, ¿no? Llegué con la Barranca y a mí se me hizo fácil preguntarles, ¿qué es lo que pasa con la Barranca? ¿Por qué es un grupo de culto? ¡Mocos! Se incomodaron de inmediato, aunque yo no me percaté de eso. Yo seguí haciendo la entrevista, la entregué, y añísimos después, porque en ese momento nunca me dijo nada José Manuel, a raíz de otro desencuentro que tuvimos por el libro de 100 discos esenciales del rock mexicano, el que había sido editor de Pulse en esa época me dijo, bueno David, es que lo que tú no sabes, la razón por la cual Chema terminó haciendo esa entrevista con La Barranca y publicándola, es que José Manuel Aguilera habló muy enojado en aquella ocasión y dijo que tú habías llegado borracho, que los habías agraviado, que habías sido muy agresivo con ellos y quería ver la posibilidad de volver a hacer la entrevista. Finalmente, la entrevista realizada por David Cortés no se publicó y la explicación que le ofrecieron en aquella época fue, pues mi editor me dijo solamente que lo disculpara, pero que como Chema había estado tocando mucho con ellos, se le había ocurrido a Alonso que fuera así como un rollo entre músicos, ¿no? Y yo me la tragué, no la armé más de jamón, lo dejé fluir, precisó. En el libro 100 discos esenciales del rock mexicano, La Barranca aparece no con uno, sino con dos discos. No obstante, prosigue David, en la presentación le pedí que tocara. Él dijo que sí y el día del toquín todo salió perfecto. Al día siguiente, yo le tenía que dar una lanita del acuerdo al que habíamos llegado y cuando le hablé para ponernos de acuerdo, para vernos, me dijo que por qué lo había invitado a tocar. Y le contesté, porque a mí La Barranca me parece un excelente grupo y sabes que me gusta mucho, que yo siempre los he apoyado en la medida de lo que puedo, por eso te pedí que tocaras. Pero, ¿por qué me invitaste si soy un músico que está muerto? ¡Ah, chinga! ¿Cómo que estás muerto? Sí, es que en la reseña que hiciste en tu libro del Fluir, me tratas muy mal, me tratas como si yo fuera un músico acabado, que si no hubiera sido por unos chamacos, yo no hubiera regresado. Durante esta charla, quedó claro que José Manuel Aguilera no había leído la reseña del disco, sino que alguien más se lo había comentado. David explica que agarró todo. La reseña se la pasó a otras personas para que le dieran su opinión, y entre esas le respondieron que creían que nadie había hablado mal de él, de José Manuel Aguilera. Al parecer se limaron esas asperezas, pero desde entonces José Manuel Aguilera no ha vuelto a establecer contacto alguno con David Cortés. El encontronazo entre La Barranca y David Cortés se magnifica por una razón. En el 2008, David publicó, en una coproducción donde el escritor pagó con recursos propios parte de la producción y toda la promoción, el libro La Vida en La Barranca, un ejercicio literario enfocado en la biografía del grupo. En términos mercantiles, Cortés bien pudo haber editado un material donde hablara de Caifanes, Café Tacuba, Panda, Zoé, El Tri, Maná, El Aragán u otras bandas con mucho mayor potencial económico, pero aquí sí resulta cierta aquella frase que dice que las bandas se quejan de que no hay apoyo y cuando lo hay, lo toman a mal. David Cortés fue la fuente de inspiración de David Cortés con Z y la Malinche contra el Rock, una pieza compuesta por Carlos Alvarado, editada en el disco Cacería de Brujas del proyecto Ensamble Dentro de la Nada, que el ex tecladista de Chuck Moll ha conformado con músicos como Víctor Valdovinos de Iconoclasta o El Pollo La Grava, que toca con el Dr. Fanatic. Los antecedentes de la canción, explica Cortés, provienen de cuando escribió el libro El Otro Rock Mexicano, donde recordaba que en una entrevista para Conecte, Alvarado había dicho algo así como, es que es muy padre que llegues a tu casa y te encuentres con una carta de Karl-Heinz Stockhausen diciendo que le gusta tu música. Al pedirle ver dichas misivas para el libro, Alvarado contestó que no las tenía en ese momento. Y por supuesto, esas cartas nunca aparecieron, así que yo en el libro escribí, aunque habría que ser muy ingenuo como para creer unas declaraciones como las que hizo Carlos Alvarado. Entonces, desde esa fecha no me traga, a veces me saluda, a veces no me saluda, señala David Cortés. Desencuentros con managers. Sobre todo con las bandas... Lucy. Sobre todo con las bandas que han conseguido impactar el llamado mainstream o quienes son muy exitosas en sus respectivas escenas, la relación de los periodistas de rock con los managers pende en muchas ocasiones de un hilo muy delgado, como a continuación cuenta, primero, Marco Antonio Rueda. En una nota que hice para la revista Círculo Mix Up, hablaba de la importancia del Tri. Mucha gente dirá que su música es repetitiva y que sigue con lo mismo, pero yo llegué a la conclusión de que mientras haya jóvenes desempleados, desahuciados socialmente, el Tri seguirá viviendo porque es el grupo que les da esa atención. Después me encontré a Chela Lora, manager del Tri y esposa de Alejandro, y me echó bronca. Ya me platicaron que estuviste hablando mal de nosotros. ¿Cuándo? Le pregunté. Pues me dijeron que en un artículo que salió en Mixup, en el cual nos pones como palo de perico. Le contesté, no, al contrario, ¿leíste bien la nota? A lo que me dijo, no, no la he leído. Entonces, ¿cómo me vienes a reclamar de algo que no has leído? Al contrario, yo ahí resalto el trabajo del TRI, de que mientras haya chavos con problemas, chavos urbanos y callejeros, el TRI seguirá siendo una parte importante en sus vidas. Ah, bueno, y se fue. En otra ocasión, durante el regreso de Caifanes en el 2011, ocurrido en el marco del Festival Vive Latino, el grupo ofreció una conferencia de prensa de características especiales. Cuenta Chavarroca. Recuerda que todas las conferencias de los grupos se hacen en la sala de prensa del Vive Latino. Esta la hicieron en una sala dentro del área de camerinos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estuvieron considerados, que estuvieron escogidos. Había gente de Reforma, de Televisa, de Telehit. No fue una conferencia de prensa para todos los medios, sino solo para algunos. Cuando me vieron, me dijeron, aquí es la conferencia de Caifanes, ¿eh? La persona que me dijo esto daba por hecho que yo estaba acreditado. Yo estaba por pasar cuando me dijo la misma gente de Caifanes, espérate, chava, porque esto lo hace Marusa. Deja pregunta. Quien entró a preguntar y salió, me dijo entonces, oye, me da mucha pena, pero no puedes entrar. Marusa Reyes tiene en su haber una larga lista de choques con los medios, aunque a finales de los 90, definitivamente, a nivel personal, creo que se extralimitó en sus funciones. ¿Por qué? Pues esta fue la experiencia que vivió en aquella época periodista del periódico La Jornada y La Mosca, Patricia Peñalosa, en un concierto con Jaguares. Fue en 1997, la sección de espectáculos de La Jornada acababa de empezar. Yo acababa de entrar ahí, tenía poco, así que yo iba normal de prensa por La Jornada y Fabricio León Díez, el editor, me había encargado que tratara de tener una entrevista o algo con Saúl. Me acuerdo que aquella vez quitaban los cigarros a la entrada y que todo era muy restringido. Coincidió que a mí me regaló un pase VIP Gerardo Montaño, que fue el primer manager de Caifanes. Entonces pensé, ah, pues ya tengo mi exclusiva. Pero en ese entonces yo también era colaboradora de La Mosca y ellos no querían a La Mosca porque siempre les tiraban mierda. Pero ese rollo era de Hugo, yo nunca en mi vida había escrito de ellos. Entré, tenía mi pase VIP y me metí al backstage. En el after show llegué, lo saludé y lo felicité por el concierto y le pregunté cómo te sientes y varias cosas más. Pero todo sin grabarlo, era algo así como, de lo que me acuerde lo voy a apuntar y voy a tener algo que nadie va a tener en su nota. Saúl no me conocía y estábamos platicando así, normal. De pronto, llega Marusa conmigo, muy violenta, por la espalda, me agarra el hombro y me dice, oye, ¿tú qué haces aquí? Y me dice, tú eres Patricia Peñalosa, ¿verdad? A lo que le contesté, sí. Entonces me dijo, no puedes estar aquí, tú escribes en La Mosca, ¿verdad? Y entonces yo le dije, no, escribo en La Jornada. La manager no le creyó y se dio media vuelta. Segundos después, cuenta Patricia, de la nada llegaron por la espalda dos guaruras, me cargaron de candadito o de cantarito, así que iba yo como de caricatura con los pies flotando, y al reclamarles me dijeron, es que usted no puede estar aquí. Fue un show humillante, espantoso y horrible. Estaba lloviendo bien fuerte y yo gritando, es que no pueden estarme haciendo esto, ustedes no pueden tocarme, me están lastimando y no sé qué. Y entonces abrieron la puertita, que había una puertita en el Hard Rock donde quedaba directamente a la calle. No solo me querían bajar por las escaleras, sino que me querían arrastrar hacia la calle. Me estaban lastimando, me pegan las pantorrillas, luego estaba mojado, me resbalé, pero seguían llevándome mientras les gritaba que me lastimaban. Les valía madre. Me seguían arrastrando hacia la salida. De pronto, el que intercedió por mí fue Ángel Flores, el cineasta. Ángel vio todo el pedo y les dijo a los de seguridad, ¿qué pasa? Me jaló hacia él. Déjenla, ¿por qué le están haciendo esto? Y es periodista. Y entonces me dejaron los gorilas. Pero también le comentaron a él, ya no puede volver a entrar. Si usted quiere, acompáñela a la salida. Ángel terminó acompañándola, según cuenta Patricia, hasta su casa. El caso se publicó, por razones obvias, en La Jornada, así como en La Mosca. Lourdes Gómez, ex jefa de prensa de Ocesa, llamó para decirle a Fabricio, nosotros no fuimos, el Hard Rock Live también dijo que no. Entonces después habló Elena Cepeda, del equipo de Jaguares, manifestándole a Fabricio, al editor. Oye, es que yo no sabía que esta chava estaba en La Jornada, nosotros la ubicamos de La Mosca. Una disculpa, nosotros no sabíamos. Y entonces Fabricio les contestó, y aunque no estuviera en La Jornada, ¿por qué la trataron así? Los periodistas y el público en general solemos pensar que los managers son siempre los malos de la película, son los que nos alejan de los músicos, los que dan ciertas órdenes. Pero aquí cabe aclarar que, por regla casi general, los managers son solo una extensión de los artistas, son sus empleados, por llamarlo de alguna manera, y también son quienes hacen el trabajo sucio para el lucimiento de sus empleadores, ¿no? Aquí también surge otro tema para el estudio y la reflexión. ¿Cómo puede una estrella de rock mexicano llevarse de gira un documental que narra de manera feroz los peligros a los que se enfrentan los periodistas que suelen escribir sobre narcotráfico cuando le ha cerrado la puerta a los medios en sus propias narices? Chava Rock opina, ahí mismo en el Vive Latino, Saúl Hernández presentó uno de los documentales de Ambulante llamado precisamente Reportero, donde se ve que el trabajo de los periodistas es difícil. El documental trata sobre la libertad de prensa y esa onda. Es como curioso, ¿no? Reflexiona el editor de la revista Mezcalito. Desencuentros con tus propios medios. Otra de esas aristas a las que te enfrentas en el ejercicio periodístico dentro del rock mexicano no solo es la confrontación natural que tienes con tus editores por publicar tal o cual nota, sino que mucha gente pretende tirarte línea para hacer tu trabajo, y eso incluye también a los dueños o a los editores de esos propios medios. Tras algunos años al frente de la estación de radio Interferencias 710, dependiente del Instituto Mexicano de la Radio, quien fuera su gerente, Miguel Solís, tuvo una salida bastante dura, no solo de la estación, sino de todo el IMER. Fue la administración que en ese momento se encontraba en la dirección general, con quien hubo las desavenencias que provocaron al final mi salida y mi renuncia, después de toparme con la pared y descubrir que al instituto en ese momento y con esa administración, lo que menos le importaba era tener un espacio único que se dedicara al rock en español con un énfasis hacia el rock mexicano. A la fecha, volteando un poco para atrás, podemos darnos cuenta de que lo que se hizo en esta pequeña estación de AM tuvo repercusiones. Si mal no recuerdo, los primeros en tocar a Carla Morrison o Enjambre, Comisario Pantera o Odiseo, que son la generación que hoy está encarando y creciendo con el rock mexicano, fue ahí, en Interferencia. ¡Oye, hijo! Perdón. Pero después de unos cambios en el IMER, la dirección general dejó de creer en lo que estábamos haciendo y hubo muchas situaciones alrededor, entre ellas el tener al delegado del sindicato a un ladito, que es un asunto de política de hace más de 30 años en el IMER. Y al final tenía más peso el tema político para la administración anterior que realmente las ganas de hacer radio y trascender en los contenidos, de dejar las cosas, de hacer las cosas y aprovechar los pocos recursos que tiene el IMER. Si además de eso te encuentras con un delegado que piensa que su palabra es ley, sin importar incluso el contrato ley que se interpreta y se trabaja como él decide, pues hubo un par de ocasiones en que me sacaron del aire porque él lo dijo. Los personajes a los que Miguel Solís se refiere son Ana Cecilia Terrazas, exdirectora del Instituto Mexicano de la Radio entre el 2009 y el 2013, así como el delegado sindical Enrique Vega, quien a decir del propio Solís, sigue en el IMER, sigue en la 710 y sigue decidiendo él, incluso más que el propio director. Evidentemente, decide mucho más que los gerentes de las estaciones, confesó. Lo anterior pasa todos los días a diferentes niveles en todos los medios de comunicación y su debate interno entre los intereses de los dueños, de quienes generan, contra los de quienes generan la información. No obstante, el IMER fue más allá con Miguel Solís. El instituto ordenó una investigación de sus finanzas personales. Posteriormente, por parte de la Contraloría Interna del IMER, hubo una investigación hacia mi salida, algo que tiene que ser solicitado por el propio IMER, pero también tiene que ver con las situaciones de transparencia para los servidores públicos. Sí, se me hizo una especie de revisión de lo que se le llama declaración patrimonial, que tienes tú como servidor público que dar tus números de cuentas en el banco, si tienes coche a nombre de quién está, dónde vives, con quién vives, etcétera, etcétera, etcétera. Se hizo una revisión de eso porque alegaba la Contraloría del Instituto que yo no había presentado un par de papeles al momento de mi salida. Respondí a eso, acudí incluso a un citatorio, entregué toda la documentación que yo tenía a la y la Secretaría de la Función Pública, que en ese momento era la que llevaba el caso, pues simple y sencillamente lo desechó porque yo ya había acreditado todo. ¿Qué hacer en ese instante donde Televisa le manda una carta al director del periódico Nacional exigiendo que los reporteros del suplemento dominical le bajen dos rayas en sus ataques a su sacrosanta empresa? Ricardo Bravo y Marco Antonio Rueda vivieron esa situación hace algunos años y, según recuerda el segundo, el editor los mandó a llamar para decirles, sutilmente, que dejaran de chingar a Televisa o se iban a tomar medidas legales. Desencuentros con los promotores de conciertos. Otro renglón de vital importancia para los reporteros de rock, fuente primaria e importante de información, son precisamente los conciertos. esos rituales donde el público y los músicos establecen un lazo indisoluble que después es trasladado a través de los medios hasta el público a través de los ojos del periodista. Aquí cabe señalar que el organizador de una fiesta tiene ante todo el derecho de decidir quién entra en ella y quién no, pero si la llave para entrar tiene letras pequeñas, la situación adquiere un giro importante. Para Salvador Ruiz Chavarroc, el caso más agudo es Ocesa, que transformó el trabajo de relaciones públicas aquí en México porque condicionó la acreditación a sus conciertos a cambio de notas favorables para sus actividades. Una crítica sobre la mala organización, sobre las pocas facilidades para cubrir un concierto y hablar con la anticipación que ellos te exigen para sus eventos, implica un cierre de puertas al trabajo periodístico. En esa empresa, Luis Jasso y Eduardo Chávez llegaron al extremo de confirmar la acreditación del medio de acuerdo a sus estados de ánimo. Así era y así es. Me imagino que por indicaciones de sus jefes directos, que han llegado al colmo de la soberbia sintiéndose los dueños de la empresa, sin ver que su trabajo es de facilitarle al periodista las garantías para realizar su trabajo periodístico. Desafortunadamente, situaciones como la antes descrita no se ciñen a las grandes empresas del entretenimiento, sino que también los pequeños productores, los que siempre se quejan de él, esa falta de apoyo por parte de fans y medios, también tienen unas formas muy sui generis de manejar sus conciertos. Hace como 2 meses, yo me encontré un post en Facebook de MexProg, que finalmente resultó ser una promotora independiente de conciertos de rock progresivo, donde una persona se quejaba amargamente de la falta de apoyo de los fans para su concierto de Pain of Salvation, que se realizó apenas anoche en Salón 21. Lo que hice, como en otros casos, fue pedir la información del evento para hacer una nota y así ayudarlo en la difusión del show. Finalmente, pues, la banda sueca tiene una buena propuesta afincada en el metal progresivo. Apenas el lunes pasado le envié una solicitud de acreditación y lo que recibí por respuesta fueron unas líneas burlándose mi nota de Jorge Drexler. Yo me había equivocado y le había enviado un testigo equivocado, así que le contesté con el incorrecto y una anotación. La info de Pain of Salvation la publiqué desde el pasado 5 de agosto. Ya nunca volví a saber de sus promotores. Por último, y algo que para mí es muy importante es el público. Definitivamente sin el público, toda esta maquinaria que comprende periodistas, organizadores, músicos, que comprende lugares para tocar, simple y sencillamente no existiría. La aportación de ustedes como público de rock es vital para que todo esto siga trabajando, ¿no? Pero aquí también pasamos de extremo a extremo. Vamos de las felicitaciones que recibimos por hacer nuestra chamba al abandono, a la vuelta de timón que ha dejado varios proyectos interesantes en el limbo, porque un buen día, fuimos abandonados por nuestros lectores. Si mal no recuerdo, alrededor del 2008, Benjamín Salcedo, a la sazón editor de Switch, y Carlos San Román crearon un concepto llamado Mexiclopedia, un diccionario enciclopédico de rock mexicano que comenzó a publicarse en la revista hasta que la idea fracasó porque no encontró eco en la gente, ¿no? En esas multitudes que siempre se quejan por la falta de medios, espacios e información de rock mexicano, pero que se desentienden de este tipo de proyectos de investigación y los abandonan a su suerte. Una más, a mediados del 2009 recibí una invitación para editar B-Side Lado B, una revista íntegramente de rock con la cual pensamos haber descubierto algún tipo de hilo negro, ya que dicha publicación es hasta ahora la primera y única, espero que nadie me desmienta, es que es doble portada, okay, ya. Que fue editada con un avance tecnológico llamado Realidad Aumentada. Este cuadrito que ven aquí es un código que a través de una webcam te llevaba a otra página web donde podía escuchar material exclusivo y todo. Y la verdad es que estamos muy entusiasmados, pensábamos que sí era como ese eslabón que faltaba entre el papel y la red, pero pues nos equivocamos, ¿no? La revista salió con una muy buena calidad de impresión, tuvimos distribución a nivel nacional a través de Sanborns. Dentro de esas páginas inauguré un salón de la fama del rock mexicano, algo que también creo nos hace mucha falta en la escena para recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Pero qué resultó de todo esto? Pues solo duramos 3 números, o 4 creo. Me hubiese gustado al menos tener el mismo impacto y la suerte que la revista Gorilla, que en casi 10 años en el mercado, donde esta revista se estuvo solamente gracias a la lealtad de sus seguidores, ya que el departamento de prensa editorial Tucán Hugo García Michel nos platicaba hace una semana, pues era menos que una nulidad. Y Gorila es un claro ejemplo de cuando el público quiere, puede mantener vivos esos proyectos. Espero que todo esto que acaban de escuchar les sirva a todos, sobre todo a los nuevos periodistas de rock, como una guía básica para desenvolverse en un medio donde hay muchos golpes debajo de la mesa, ¿no? Que detrás de la foto con nuestro rockero favorito hay un submundo de cánones invisibles que inciden directamente en nuestra forma de escribir o de tomar un micrófono. Desde los dueños de los medios que te ofrecen todo el espacio que quieras pero que no te pagan, hasta los fans fundamentalistas, como dice Chava Rock, que se escudan en un monitor para insultarte y denostar de fea forma tu chamba. Yo espero que en la siguiente edición del Seminario de Periodismo y Rock, un recuento, pues vengan aquí los músicos. Yo agradezco mucho la presencia hoy de Juan Santos, que es empresario de rock. También estaría bueno que anduvieran por aquí jefes de prensa, managers, más gente del público, para exponer en contraste cuáles son los encuentros y desencuentros que se han llevado con los periodistas de rock, ¿no? Porque también ellos pueden ser expuestos, podrían haber sido expuestos hoy aquí, pero creo que eso tendrá que esperar, porque yo por mi parte soy muy seguidor de esa filosofía de vida que dice aguja con aguja no se pican, o lo que es lo mismo, perro no come perro. Yo en realidad espero que, como en cualquier ejercicio periodístico, el derecho de réplica de los demás actores de esta obra monumental denominada rock mexicano aparezcan por aquí, y con esto generar más puntos de acuerdo en beneficio de nuestras respectivas fuentes de trabajo y de nuestro papel en esto que llamamos rock mexicano. Muchas gracias. Me traté menos que Pepe, ¿no? Francisco Zamudio, me parece prudente hacer un apunte rapidísimo respecto a lo que comentó el incidente entre David Cortés y La Barranca. 100 discos esenciales del rock mexicano es un libro que coordinamos David y yo, y hay aquí varios colaboradores, Francisco precisamente, aquí está Pilar Ortega, Jacobo Vázquez, Mancilla, hay mucha gente que escribe en el libro. Este desencuentro de que habla del disco Influir, es extraño lo que comenta Zamudio, porque esa reseña la hice yo, el disco Influir, entonces culpó a David de algo que escribí yo, y pues vale el comercial para que compren el libro y vean que está muy padre mi reseña. Seguimos con Mauricio Ramos. Bueno, ¿qué les puedo yo platicar después de este ensayo verdaderamente abundoso y muy amplio que hizo Zamudio, que realmente hizo la tarea, no como yo, que la verdad me vine casi sin desayunar? Pero bueno, creo que es muy interesante lo que él plantea, pero yo quiero decirles que, digamos, la vivencia desde la cual yo he desempeñado mi trabajo a lo largo de más de 20 años, desde que se fundó Círculo Mix Up, inclusive antes, es un poco diferente, o es radical, más bien es bastante diferente, porque en realidad yo no me considero un periodista. Es decir, yo no soy, digamos, él es como un soldado, ¿no? Y yo soy como, pues no sé, como el administrador, o el, por no decir el coronel o algo así, ¿no? Yo realmente lo que... El general, ¿no? O sea, lo que yo me he propuesto, pues, es crear espacios donde gente como él, y muchísimos de los que ahora trabajan en medios de toda índole, hayan podido tener un espacio en algún momento, en alguna tribuna. Les quiero contar algo. No soy tan adepto como el señor Zamudio a nombrar nombres, como dicen, naming names, ¿no? O sea, no me gusta tanto señalar, pero hay algo muy chistoso que me pasó y se los tengo que platicar. Para hacer la invitación a este evento, se puso por ahí en Facebook un post de don David que decía algo así como eso. Vengan todos al seminario porque hoy va a estar el enjundioso, valiente, atrevido, osado y súper entrón. Oh, no es literal, ¿no? Es Francisco Zamudio. También va a estar el apoyador tremendo del rock y animador de todo el movimiento, que se llama Ricardo Bravo, y Mauricio Hammer. Entonces dije, bueno, pues qué onda, ¿no? Pero bueno, ni modo, miren, yo les voy a decir una cosa, estoy un poco, no estoy sorprendido, en realidad, porque, digamos, él se queja mucho de que lo han tratado muy mal los burgueses y los promotores y los dueños y todo, ¿no? Y pues yo un poco quejar de lo contrario, ¿no? O sea, nosotros hemos siempre sido estigmatizados como el medio de Círculo Mix-Up, el medio oficial, que no somos críticos y que tenemos a fulanito en la portada y que cómo es posible y todo. Y otra vez, y puedo decir lo mismo, la gente que nos puede llegar por ahí, pues es gente que no lee la revista, porque de verdad nosotros toda la vida y hemos tenido un criterio editorial de abrir espacios, sí tratamos a veces con cierta tersura a algunos artistas, porque sabemos que finalmente nosotros vivimos de las disqueras, o vivíamos, porque ya ni nos dan dinero. Pero el caso es que en general siempre, jamás hemos metido la mano cuando hay algo que pegar y decir y criticar, sin que sea nuestra consigna, no somos proceso, ni mucho menos. Pero de cualquier manera siempre hemos tenido una línea crítica, por nuestras páginas han pasado absolutamente el periodista casi, que me voy a equivocar seguramente en uno o dos, pero que a ustedes se les ocurra, desde Pepe Navar, don Ricardo Bravo, don Alejandro, desde luego gente como, yo qué sé, el que se les ocurra ha pasado por ahí, el señor Salvapop, todo el mundo ha pasado por nuestras filas y ha sido un semillero y hemos dado origen a otras publicaciones, y eso es lo que nos anima y nos gusta, y lo que estaremos haciendo mientras se pueda. Realmente les quiero decir, hacer una revista hoy por hoy sí es un acto de resistencia absoluta, y de discos pues es una locura, porque nos encontramos en una encrucijada. Por un lado, las disqueras pues ya no quieren gastar 10 pesos, ya no venden discos. Seguramente que tienen negocio, pero el negocio ha cambiado mucho. Por otro lado, o sea, nadie compra un disco, ya es casi una cosa loca comprar un disco, ¿no? Hay gente que me pregunta si todavía existe la revista, hay gente que me decía hace 6 años que no me paro una tienda de discos. Y por otro lado, el mismo acto de leer, o sea, además somos cocidas, ¿no? O sea, somos malísimos porque destrozamos árboles, y pues eso es una locura. Y luego además, pues la gente ya no lee, o sea, la gente, no, ya, o sea, ya, digamos, la manera de leer en internet no es la misma manera de leer en medios impresos, no hay ni la profundidad, ni la gente se toma la molestia. ¿Ustedes creen que si el señor Zamudio hubiera publicado su espléndido trabajo en internet, alguien se hubiera tomado la molestia de leerlo? No, o sea, realmente. Entonces, de verdad, nuestras notas siempre han tendido a ser más breves, porque así es como es el modo de lectura, ¿no? Sin embargo, nosotros seguimos creyendo que es importante que existan los medios impresos, que es importante que exista la información al lado de la música, porque finalmente eso es lo que le da a la gente la educación y la capacidad de poder discernir entre una cosa que valga la pena y una cosa que no vale la pena. Y digamos, a lo largo de estos 20 y tantos años nos hemos intentado educar a la gente y darle las mayores herramientas para que puedan escuchar música de manera más informada, con más crítica y con los oídos más abiertos. Yo recuerdo, es curioso porque una de las últimas cosas que platicaste es este asunto de las revistas que duraron 3 números, ¿no? Yo puedo decirles que a lo largo de estos años yo he visto nacer y morir infinidad de revistas. Aquí se habló de La Mosca, pues La Mosca va en su segunda o tercera, ¿cómo se dice? Va a hibernar. Resurrección, ¿no? Rolling Stone tuvo un receso de varios años. Y bueno, para no hablar de Rock and Pop, para no hablar de todas las revistas, Switch, por ejemplo, ¿no? Que ya fueron. A lo mejor mañana en la mañana sale Switch, y el cuate que hace Switch dice, no, pues yo la sigo haciendo, ¿no? O sea, pues pasaron ya 8 años, pero pues nosotros, gracias a Dios, nunca hemos dejado de salir un solo mes hasta ahora, uno solo. Y pues eso también para nosotros es un, un símbolo de orgullo, porque no hemos cejado, a pesar de que para nosotros se nos ha vuelto infinitamente más complicado el negocio. Yo me acuerdo muy bien, así, ya era un chaval, ya, o sea, ya hace muchos años, y me junté una vez con Antonio Saborit, que ahorita es el director del Museo de Antropología, y con otro amigo que era impresor. Dijimos, vamos a hacer Rolling Stone en México. ¡Wow! ¿No? O sea, sonaba así súper increíble, y además así como un sueño guajiro, ¿no? Y después de mucho tiempo, pues, nos dimos cuenta que no íbamos a poder llegar muy lejos, pero con el paso de los años tuve la oportunidad de acercarme a Mixup y hacer que esta revista sucediera. Y me acuerdo muy bien una plática que tuve con Oscar Sarkis, que entonces era Label Manager de Warner. Me dijo, no, man, tu revista va a durar 7 números. Porque había una maldición de los 7 números. Sí, o sea, las revistas llegaban a los 7 números y ahí se morían, ¿no? Y pues, ¿en qué número vamos? En el número... No. 258. O sea, un poco más de 7 números. Entonces, pues en realidad nos sentimos muy, muy orgullosos de poder seguir hasta ahora. Sigue habiendo mucho espacio para que mucha gente escriba. Otra cosa que tengo que decir es que pagamos las notas. Las pagamos muy mal, pero siempre las pagamos. Y eso también en un mundo... O sea, apenas me acabo de enterar de un señor por ahí que anda, que no solamente no paga las notas, sino que las imprentas lo han demandado infinidad de veces. Y con todo y todo anda viajando por todo el mundo. No voy a decir, ¿no? Dilo, Mauricio. El público lo reclama, dilo, Mauricio. No. No es Ricardo Bravo, ¿eh? Tampoco es Amor. Ya se me olvidó. Pero bueno, el caso es que... otra cosa que quería mencionar, y es que a mí me da muchísimo gusto que nos hayan sentado... Me tocó por accidente, porque yo iba a estar la semana pasada. Yo le agradezco a Benjamín Salcedo que me haya hecho el paro, porque creo que nos escucharon. Pero el caso es que iba a estar... Pero me tocó ahora con Ricardo, que pues les tengo que platicar que la revista que él hizo durante muchos años, que se llama Nuestro Horror, nació también en la editorial de nosotros, como se llamaba Ciudad Rock en español, porque se llamaba así, tan raro. Ciudad Rock en español. Pero el caso es que junto con Ricardo también tuvimos el sueño. Estábamos viviendo una época sensacional, porque el rock mexicano por primera vez figuraba. O sea, después de... No hablo de... Antes de abandonar, hablo de la segunda bocanada, ¿no?, que tuvo, ¿no? Y era la época de La Maldita, la época de Caifanes y Café Tacuba. Era una época mágica. Maravillosos noventas. Los fantásticos noventa, y la verdad era un momento así maravilloso. Y nosotros hicimos una cuenta bien padre. Dijimos, pues, si se están vendiendo 800,000 y 1,000,000 de discos, pues seguro vamos a vender toneladas de revistas, ¿no? No es cierto. No es verdad. Y eso es un poco lo que dejabas, ¿no? O sea, la gente a la hora de apoyar, así como que no siempre apoya. Círculo, pues se regala, ¿no? Pero lo que era vender una revista, ¿cuánto costaba? 10 pesos, 15 pesos. Pues no era tan fácil, ¿no? Inclusive tuvimos la loquera de pedirle a los tacubos que se encueraran en la portada, ¿no? Y pues ellos se encueran. Y tuvimos a Caifanes y Santa Sabina. O sea, eran los grupotes de ese momento. Era un momento así maravilloso. Pero entonces pasó lo de Salinas. ¿Qué pasó? Lo de Salinas, ¿te acuerdas? Ah, pues sí, bueno, es que también aquí pasan muchas cosas que no necesariamente son golpes de Estado ni esas cosas, sino son golpes a las monedas y golpes a la economía, que se acaban con la moral de todo el mundo y ya no necesitan matarlos ni nada, entonces nos matan económicamente cada rato, ¿no? Entonces, bueno, como decía Alejandro en la introducción, en el currículum, pues sí, hemos fundado un montón de publicaciones y tratado de documentar hasta donde es posible, pues el hecho de hacer, de escuchar música, de comprar discos cuando esto era todavía una práctica común. Esto es el toquín. Pláticas de la de Solo Jazz, de la revista de... Ah, también hicimos una revista que se llamó Solo Jazz con un super cuate de Don David que se llama Sergio Gonzalo, que no tengo la más remota idea de dónde está ahorita. Está en Holanda, es un holandés muy curioso, ¿no? No, en Los Helados. En Los Helados Holanda. No, él está bien en Holanda, porque yo nunca jamás en mi vida llegué a conocer a un mexicano que tuviera la puntualidad y la fuerza de voluntad y la disciplina de Sergio Gonzalo. Yo creo que está feliz en Holanda, porque pues aquí yo creo que no se hallaba. Una vez, fíjense qué interesante. Una vez le dije, oye, Sergio, y esto fue de mí, yo no era una cuestión de censura ni de nada, pero también hay muchos estigmas. No, realmente yo le estuve un día echando un vistazo a la revista que él editaba, digamos, dentro de nuestro grupo, y que nosotros diseñábamos y todo, pero que realmente él era el que la hacía él. Y le dije, oye, Sergio, porque aquí hay una lista como de 10 cositas que estaría bien que hicieras con la revista. Y se las leí así cándidamente y me dijo, renuncio. Así, o sea, no discutió, no. Entonces yo le agarré y dije, bueno, está bien, no, olvídalas, no dije nada, síguele. Esa revista, por cierto, ganó varios premios y la hacíamos bajo los auspicios de las dos disqueras, de Warner y de Universal o de Polio. Pero en ese tiempo, ¿qué creen? Hasta se vendían discos de jazz, ¿no? Luego como que desaparecieron hasta los discos de jazz de las disqueras, ¿no? De igual que la música clásica. Es increíble lo que ha pasado, ¿no? Pero entonces esa revista también fue una revista que lanzamos, que duró más o menos como un año, un cacho. ¿Y tú estuviste ahí, lo David? ¿O no? ¿No? Pero bueno. Otro de los desencuentros. Ah, ok. Sí, es que son muy desencontrados los periodistas en México, ¿no? Pero bueno, nosotros también hemos tratado de tener así un trato, pues, más o menos amable con la gente. Entendemos que no siempre con todo se puede. Les puedo platicar cosas también que han sucedido, ¿no? O sea, sí, también existen, ¿no? O sea, también otro de los que ya pasó por estos micrófonos, tampoco les voy a decir quién, ¿no? Pues un día me fui a proponer que hiciéramos una revista de heavy metal. Y entonces dije, híjole, bueno, pues estaría bien, pero pues como que no sé, como que pues para acá. Le estuvimos dando vueltas, llegamos a la conclusión pues de que no había quórum, ¿no? O sea, a lo mejor me equivoqué. Pero, y eso pasó hace como 20 años y todavía me odio. Y bueno, también el caso de nuestro rock, que mi socio un día dijo, ya no quiero hacer esa revista, no sé por qué. Y entonces le dijimos por Salinas. Por Salinas. Y entonces la dejamos de hacer, pero Ricardo la retomó. Y ¿la llevaste hasta cuánto, qué número? Creo que 109, una cosa así. 109. Pues ya es bastante, nosotros la dejamos como en el número 7, ¿no? Bueno, miren, yo le voy a decir una cosa, de verdad. Yo había escrito una cosita, no el tamaño de esa, no se espanten, ¿no? Y se las quiero leer un poco para que vean, pues ahora sí que mi estado de ánimo, ¿no? Dice algo así como, entre los años 1041 y 1048, el impresor chino Bisheng, fíjense, no fue Gutenberg, este cuate le ganó como por 500 años, inventó la primera prensa de tipos móviles del mundo, y no hay calle de este cuate, y durante casi 1000 años nadie fue capaz de superar sustancialmente su invento. La impresión de tinta sobre papel fue por los siglos de los siglos el método más popular, efectivo y práctico de difundir las ideas, consignar los conocimientos y dar a conocer las noticias. Hoy, 10 siglos después, nuestra generación contempla, fíjense, nos tocó a nosotros, tenía que tocarme a mí, ¿no? Contempla atónita el fin de este ciclo. La letra impresa está fuertemente arraigada en nuestro ADN. y seguramente persistirá algunos años, pero no tengo la menor duda de que no muy lejos en el horizonte la aguarda su inevitable extinción. Se va a acabar, ¿eh? O sea, yo, dice todo el mundo, no, el libro va a seguir y todo. Se va a acabar. Así que hoy, en este preciso momento, editar un libro, un periódico, o como en mi caso y el de mis compañeros aquí sentados, una revista, es algo así como un acto de resistencia, un gesto heroico o una soberana estupidez, dependiendo de por dónde se le vea o qué tan necio y berrinchudo sea uno. Todo está en contra de nosotros, somos destructores de árboles y bosques, prácticamente de la monta es lo que les dice. Las marcas ya no creen, entre comillas, en los impresos, así que ya no se anuncian, pero si les ofrece uno que se anuncien en la revista electrónica, que las circunstancias nos han obligado a tener, no, es que tienes que tener un website padrísimo y todo, y te va a ir muy bien, ¿no? Entonces va uno y le invierte, ¿no? Y dice, no, pues no, no te dan los números, estamos fríos. Y te pagan la décima parte de lo que te pagaba por el impreso. Además, ya nadie lee. ¿Para qué hacerlo si existe un video de YouTube que te lo platica todo mientras te peinas o te comes un tamal? ¿Así o más dramático? Yo hago una revista de discos. O sea, y ustedes díganme, ¿quién compra discos hoy por hoy cuando existe iTunes, Spotify y piratas que lo venden por 10 o 15 pesos? Entonces, ¿por qué insistes, Mauricio? ¿Estás loco o qué? Claro que sí, estoy loco, por supuesto. Pero si no les basta esta respuesta, les voy a dar otra. Creo, sigo creyendo que la gente debe leer. Que la gente tiene el derecho y el deber de informarse, de pensar, de reflexionar frente a un texto medianamente bien escrito y bien fundamentado. Que no basta con leer cositas en la red, que por cierto, nunca sabe uno de dónde vienen, qué tan serias son, quién y a santo de qué las pergueñó, etc. Durante más de 20 años, Círculo Mixto ha cultivado un estilo, un público únicos y fieles. Y otra cosa, les enseñó a muchas personas, a muchos de mis colegas, que en México era posible hacer una revista de calidad editorial y de buena factura. Déjenme platicarles una cosa, así, hacer una anotación aquí. Una de las cosas que sí me aprecio de haber inventado, descubierto o encontrado, es que las disqueras sí eran capaces de gastarle. O sea, hasta donde nosotros llegamos, las disqueras no tenían la costumbre de anunciarse en medios impresos. No la tenían. O sea, no lo encontraban necesario o no sabían cómo y todo. Tal es así que los primeros anuncios que yo recibí, me acuerdo perfecto, de disqueras, eran anuncios completamente artesanales. Porque no existía el concepto de hacer un anuncio las disqueras no usan, por ejemplo, agencias de publicidad ni nada, porque no existía esa costumbre. Entonces, se tenían que hacer muchas veces. Teníamos nosotros que hacer los anuncios, nosotros mismos, exacto. Entonces, bueno, de eso sí me aprecio, porque eso permitió, durante los años en donde las disqueras sí le gastaban, que existieran no solo mi revista, La Mosca, Rolling Stone, la revista del Señor, muchas revistas existieron, o se dieron, o crecieron, al amparo, a la sombra de las disqueras. Y eso es algo que, pues de alguna manera, sí les enseñamos. Ok, ustedes, les quiero platicar, yo no crean que la gente piensa, o ha de pensar, o podría pensar, que nosotros, por ser la revista de Mixo, llegábamos a las disqueras y decíamos, dame tu anuncio, y me los daban así hasta con miedo, ¿no? No, para nada. O sea, siempre hubo que hacer una labor de venta, una labor de convencimiento, un trabajo constante, un trabajo de servicio, cubrirles sus eventos, entrevistarles a sus artistas chafas que nunca faltan, ¿no? Sí, hay muchos, o sea, siempre junto a los artistas grandes tienen grandes ideas, ¿no? Que este Juan Pérez es fantástico, canta, toca la armónica, padre, Coquín Lee, ¿no? Que por cierto yo lo conocí muchos años antes, como actor emergente, ¿sí? Coquín Lee, es chino peruano, ¿no? Uh-huh. Sino peruano. Entonces, o sea, créanme, no, nunca fue una labor fácil, pero existió, digamos, se abrió ese camino, ¿no? Y además, hasta cuando uno es en la segunda época, porque sí hubo una época de piedra rodante y hubo una serie de. Hay toda una historia, ¿no? Pero, digamos, en la época donde nosotros empezamos a hacer la revista, de verdad no existía en México una revista, digamos, de buena calidad, de buena factura, bien hechicita, ¿no? Donde más o menos las cosas estuvieran cuidadas. Y eso fue, sí fue, sí marcó un hito del cual aquí doña Pilar y yo nos sentimos muy orgullosos. Voy a terminarles en este rollito. Hoy estamos acostumbrados a que existan varias revistas, lo que decía, como Rolling Stone, Wired, Indie Rocks, pero cuando comenzamos a hacer círculo pesaba sobre las revistas La Maldición del 7. Es decir, las revistas nunca pasaban del número 7. Existían, claro, los muy honrosos antecedentes de Conecte, Sonido, Banda Rockera, la que se me haya olvidado, ¿no? Pero creo que más que bien se trataba de revistas subterráneas, más de la banda. Así pues, los hallamos, al menos en nuestro caso, aunque me temo que en mayor o menor medida ni de todos, estas publicaciones, ante una encrucijada. ¿Saben qué va a pasar? Lo único que va a pasar es que, pues cada quien nos vamos a quedar solitos, o sea, con nuestros propios gustos y nuestros cloisters, ¿no? Así, nuestros pequeños claustros de gente que les gusta la misma música que a nosotros. Pero ya yo creo que en el tiempo que viene, como lo predijo además Humberto con un libro que se llama La Nueva Edad Media, ya no va a haber cultura de masas, ¿no? Para bien o para mal. O sea, ya no va a haber esos grupos gigantescos que vendían miles y miles y miles de copias, etcétera, y mucho menos que se basaban en la venta de un producto físico. Y estamos entrando en una etapa diferente, ¿no? Y esa etapa ya no va a estar acompañada realmente de la visión crítica del periodista. Pero que lo diga así, pero es como yo vislumbro el futuro. En fin, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Soy Mauricio Hamler. Me parece que es el momento apropiado, no voy a encontrar uno mejor, es una anécdota rapidísima que ahorita me vino, ahorita que está aquí Pilar y Mauricio y Alejandro Mancilla. Yo empecé escribiendo de rock, naturalmente, porque es lo que me prende. Me traje mi porra, ¿eh? Lo que me prende, entonces, no recuerdo quién estaba de editor en ese momento en Círculo Mixup y me dijo que había una entrevista con Diego Verdaguer. Me sacó de onda, bueno, ya había ocurrido antes, pero en ese punto era como crucial definir que yo era un rocker fundamentalista o no. Entonces me lancé a entrevistarme con Diego Verdaguer. Me parecía hilarante toda la situación de, mientras platicábamos yo lo veía y decía, es Diego Verdaguer, o sea, es Armando Miguel, el que compuso Nena, o sea, estuve viendo esa tarde videos en YouTube, lo veía cantar y inmediatamente pensaba en Mick Jagger, movimientos muy gays, un ícono de la cultura pop, ¿no?, de Latinoamérica. Ya lo tenía enfrente, entonces se movía cada rato el cabello, ¿no?, se cruzaba de pierna. Entonces me di cuenta que el cabello era un arma importante de seducción para él. Ya al final... Y para ella. Y para Amanda, naturalmente. Al final me atreví a preguntarle, Diego, ¿dónde compras tu shampoo? Pensando en ser hilarante, en ir a un punto. La situación es que sí me contestó. Me dice, ¿sabes qué? Me encantaría decirte qué marca uso, pero es que Amanda me lo compra. Ella sabe cuál es el Mandé la entrevista. Mandé la entrevista. Le dije, ojalá la publiquen, que no se saquen de onda. A la gente de la revista le encantó, a Mauricio, a Pilar. Creo que sí estabas tú, no recuerdo quién era. Me dijeron, no, súper, sale. Ah, fabuloso. No le movieron ni un acento. Cuando voy a la Mixup a buscar mi revista, me doy cuenta que Diego Verdaguer era la portada. Entonces, para mí fue, o sea, libertad absoluta, y eso lo guardo con mucho aprecio porque aprendí mucho de periodismo con lecciones como esas. Creo que lo tenía que decir en esto. Bueno, pues ahí tienen, ¿eh? Y no le pagué ni nada. La nota sí te la pago, ¿no? Miren, yo nada más quiero decirles algo que tiene que ver con lo que dijo Alejandro. Somos para bien y para mal la única publicación que, digamos, se toma por necesidad. No les voy a presumir que por otra cosa, por circunstancias, el pop, me refiero a pop como en el sentido como puede ser un Diego Verdaguer, en serio. Entonces, donde puede uno leer una entrevista inteligente con alguien como Diego Verdaguer. Y eso es algo que Alejandro, ese placer, a lo mejor culposo, creo que claro que Alejandro y muchos de nuestros colaboradores han tenido que aprender cuando de repente en lugar de mandarlos con Saúl Hernández, pues los manda uno con Diego Verdaguer. ¿Verdad? Claro. Eso era. Bueno, sigue Ricardo Bravo. Bueno, pues mi idea era platicar mi experiencia en los medios. Hablando de rock, me puedo estar hablando 3 horas y no quisiera cansarlos. He tenido pues ya casi 30 años de actividad y pues han sido demasiadas las historias que no me alcanzaría, como digo, el tiempo. Me voy a limitar a hablar de la experiencia en medios impresos. Ayer tuve el enorme gusto de que me invitara Jorge Rogelio a su programa que tienen en Reactor y fue muy grato recordar allí muchas cosas que he hecho en radio desde hace muchos años. Me gustaría agregar un poco a los datos biográficos 2 cosas que para mí son fundamentales en mi trabajo, que ha sido haber pasado por Rock 101 y por Órbita, que son dos lugares en los cuales pude trabajar de una manera maravillosa. Y bueno, pero no es el momento para hablar de radio, quiero dedicarme únicamente a lo que ha sido mi labor en los medios impresos, que comienza en 1986. Imagínense ustedes que en ese entonces pues, las redacciones de los periódicos tenían unas máquinas de escribir enormes, más o menos como de este tamaño, y pues había que saber mecanografía, ¿no? Si no, hacía uno la nota pues, tal cual de dedazo. Y pues era una época en la cual todavía el disco era algo muy importante. Yo de hecho inicié escribiendo unas pequeñas reseñas de discos en una tienda de discos enorme que se llamaba La Feria del Disco, que era yo creo que el tamaño de un Soriana o de una Aurrerá enorme. En lugar de haber frutas y verduras había álbumes dobles, y en lugar de haber el espacio de caballeros había bicassette o tricassette. En fin, era una cosa fantástica, era un mundo en el cual un melómano como yo pues se sentía tal cual como en Disneylandia. Esta tienda estaba en Peralvillo, ahí por Tepito. Era un lugar pues que realmente sí se arriesgaba uno, de hecho me asaltaron algunas veces, pero no podía evitar asistir. Era como una religión, realmente era como visitar un templo sagrado, un lugar en donde realmente pues se sentía uno como que el tiempo pasaba realmente demasiado rápido. Uno empezaba a ver las novedades discográficas, las reediciones, en fin, era un universo maravilloso. Y cuando uno se da cuenta, pues ya te decían que tenías que irte porque ya iban a cerrar la tienda, ¿no? Entonces, por estar allí, por empezar a comprar tantos discos como melómano, una tarde que asistía una persona que estaba queriendo saber si Duran Duran era el apellido de algún nuevo cantante o si era el nombre de algún grupo, y me puse a explicarle que era un grupo inglés que estaba teniendo mucho éxito con un estilo New Wave y demás. Alguien escuchó y me dijo, oye, pues ¿por qué no nos ayudas y escribes algunas reseñas de discos que van llegando, sobre todo de rock, que realmente no conocemos tanto? Y así fue como empecé a escribir en una gaceta, y justo ahí me di cuenta que me gustaba hablar de algo que me había apasionado desde toda mi vida. Yo siempre he dicho que la primera vez que oí rock seguramente fue en cuando antes de nacer estaba en el estómago de mi mamá, porque mi papá tenía un grupo de rock, ensayaba en la sala y yo andaba en mi carriola ahí entre los bafles en un departamento pequeño que teníamos en la Verónica Anzures, ahí en la calle de Bahía de Santa Bárbara, en donde curiosamente cuando me tocó trabajar con este señor, alguna vez con Mauricio Hammer, alguna vez me tocó ir a comer allí y de repente me di cuenta que estaba comiendo en el lugar en el que había sido mi sala cuando era niño, ¿no? Entonces fue algo muy, muy fuerte. Eso no lo sabía. Porque realmente de donde estaba la base de ahí de Círculo Mixo era a unas cuatro cuadras de donde yo había vivido. Entonces, pues bueno, el rock fue algo que para mí siempre fue parte de mi vida, y poder pasar a escribir sobre música, sobre rock, pues fue algo muy importante, en el cual busqué la manera de sentar unas bases, de aprender, porque me di cuenta que era una profesión, que era un oficio, que se tenía que tener unas bases muy importantes para poderlo desarrollar. Porque bueno, después en el camino te das cuenta que hay gente que no, quizá no tuvo esas bases, y por eso tiende mucho a hacer cosas que no deberían hacerse en el periodismo. Pero bueno, no quiero hablar mucho sobre eso, quiero hablar sobre mi experiencia personal. Y en ese sentido, pues bueno, en 1987, cuando apenas estaba estudiando el segundo año en esa escuela de periodismo, una escuela de periodismo pequeña, me di cuenta que mi verdadera escuela empezó a ser el periódico El Nacional, del cual guardo también muchos recuerdos, ya desaparecido, en donde me dieron la oportunidad a los 18 años de empezar a escribir. Y yo recuerdo todavía la cara del corrector de estilo cuando entregaba mis primeras notas. Me veía que entraba en la redacción y me enseñaba mi texto con un montón de taches, y que eso tenía que ir acá y cómo más borradas, en fin. Era realmente fue una escuela para mí impresionante, y sobre todo no me di cuenta hasta después de que llegué justo al lugar preciso en donde se estaba dando, curiosamente, al ser un periódico del gobierno, un periódico que dirigía y que estaba destinado a apoyar, digamos, toda la cuestión política del gobierno de aquel entonces, en la parte de espectáculos, pues sí había mucha libertad y había mucho apoyo hacia el rock. Yo creo que era el periódico que en ese tiempo más apoyaba. Había una sección que aparecía los miércoles, y en donde escribían, o donde habían reunido pues a gente pues que yo admiré y que me llamó mucho la atención, que estuvieran todos ellos juntos, como José Javier Nábar, como Óscar Sarquís, como Javier Velasco, incluso a David Cortés tuve oportunidad de conocerlo allí. Se reunían y todas estas plumas, y se hacía una sección de rock que empezó a tener una repercusión muy interesante. Yo realmente, pues mis colaboraciones eran algunas entrevistas o una cartelera donde mencionaba conciertos que iba a ver, en fin. Realmente para mí esa fue una escuela enorme, en la cual me empecé a dar cuenta de qué es lo que hacía falta dentro de esa propuesta, dentro de esa baraja de grandes periodistas de rock que ya había en aquel entonces. Yo estaba ya cada vez más involucrado con el rock en español, y me di cuenta que quizá hacía falta una figura o alguien que se especializara mucho más en el género de rock en español como tal, que era un género que justo en ese tiempo estaba viviendo un auge por lo que después se conoció como el boom del rock en tu idioma. Yo había tenido la oportunidad de escuchar rock español por un amigo de la secundaria, había escuchado rock argentino porque le rentamos un departamento, bueno, mi familia rentaba unos departamentos, y en uno de ellos vivió un melómano argentino que vivía apasionadamente todos los discos que tenía de música, y ahí pude conocer incluso Soda Stereo antes de que se escuchara acá, y me pareció un grupo pues adelantado a su tiempo, y nunca me imaginé que un año y medio después se iba a volver un fenómeno de ventas en nuestro país, que el disco iba a ser lanzado, en fin. Esto me planteó a mí una coyuntura muy especial, en la cual de repente esta visión y este gusto por haberme involucrado tanto con el rock en español me llevó a tener muchas oportunidades, a pesar de que había ya periodistas muy importantes con un conocimiento del rock mucho mayor que el que yo tenía en aquellos 18, 19 años, y me empecé, perdón, a dedicar a hacer una investigación desde esos años de 1987-88, muy seria, en torno a qué es lo que había pasado con el rock mexicano. Recuerdo que cuando decidí empezar a tener una colección completa de lo que era el rock mexicano para conocerlo a profundidad. Primeramente creo que era muy importante tener los discos, escucharlos, ver los a los grupos, a los mayores que yo pudiera ver. Me di cuenta que de repente en el año de 1980 habían salido 5 discos, que en el 81 habían salido 11. Entonces de repente me resultó medianamente fácil conseguir todos estos discos en el Tianguis del Chopo, que en aquel entonces pues prácticamente era también un lugar fantástico en donde uno podía conseguir toda clase de discos. Ahora todavía se pueden conseguir algunos, pero en aquel entonces todavía, digamos, todos los puestos o los lugares eran dedicados exclusivamente a la música. Ahí fue conformando esta colección y digamos que esto me fue dando las bases para empezar a ir creando como un perfil en donde la gente empezó a ubicar más mi trabajo hacia el rock en español y en especial el rock mexicano. Obviamente esto emparentado con cosas que empecé a hacer al mismo tiempo en la radio. Ahí tuve la oportunidad también de escribir en periódicos como El Universal, en colaborar en revistas desde el 87. Fue muy curioso cómo salió una revista que se llamaba Rock en Español, y donde venían algunos errores. Yo, como estaba muy empapado de rock argentino y de rock español, les llamé por teléfono y les dije que había detectado que había algunos errores y se los corregí. Y me dijeron, oye, pero tú cómo sabes, yo creo que me vieron la voz, es que estaba muy chico. Le digo, no, pues lo que pasa es que son grupos que a mí me gustan, los conozco. Y dice, oye, ¿y podrías venir a la oficina a platicar con nosotros? El chiste es que fui a dar al lugar en donde se hacía la revista Conecte, que a veces es una revista que yo en mi adolescencia pues había comprado y ponía los pósters ahí en la recámara de esa revista. Me di cuenta que había llegado al lugar donde se hacía esa revista, que era el mismo lugar que estaba lanzando esta revista de rock en español, y me invitaron a colaborar en ese momento también a los 18 años, 19 años, y ahí fue cuando empecé por primera vez también a escribir en una revista. A lo que voy también con todo esto, una de las reflexiones que me surge es que yo creo que es muy importante encontrar una vocación, desarrollarla, y si se ha escogido el periodismo, yo creo que también es muy importante hacer una especialización sobre algún tema. En este caso estamos hablando de música, y yo creo que sí es muy importante profundizar acerca de ciertos temas, poder tener como una perspectiva completa, poder adentrarse ya sea en un género o en algún estilo de rock, y poder realmente conocer a fondo para poder tener parámetros históricos, poder evaluar los trabajos de los grupos. Digamos, para poder tener armas con las cuales poder hacer una evaluación medianamente interesante, que resulte nutritiva para aquel que pueda acercarse a algún texto que uno puede escribir. Y sería como una de las cosas que yo les aconsejaría que si alguno de ustedes, me imagino que varios, están en esta línea de querer escribir, de querer aprender a hacer cosas, yo creo que es interesante tomar esa visión. Yo creo que de ahí han surgido cosas muy interesantes, cosas que yo he visto de gente que ha logrado especializarse tanto, que se vuelve un referente muy importante para poder entender ciertos movimientos, sobre todo ahora que pues el rock se ha diversificado tanto y se ha convertido como en pequeños universos en donde hay códigos muy específicos, en donde hay porqués, en donde hay historias que son pues muy importantes de entender, y que si uno llega de buenas a primeras es realmente complicado poder evaluar y poder hacer un análisis si no se conoce realmente a fondo lo que son estos géneros musicales. Entonces yo creo que esa sería una de las reflexiones que yo puedo hacer en cuanto a mi experiencia de haberme involucrado tanto con un género, de haber escuchado una y otra vez los discos, desde esos primeros discos que empecé a tener de rock mexicano del 80, del 81, en fin. Hace poco, cuando hice esta exposición de 25 discos que cambiaron al rock mexicano, me acuerdo que alguien me decía, oye, pero pues cualquiera puede hacer su selección de 25 discos, ¿no? Le digo, no, pues sí, yo creo que cualquier persona puede hacer una selección, pero yo creo que si vas a hacer una selección de rock mexicano, o de la historia del rock mexicano, lo vas a tomar de ahí, yo creo que hay dos cosas que son importantes. Primero, tener los discos, que estamos hablando más o menos como de unos 5.500 discos de rock mexicano, y el segundo, otro paso importante, que sí es muy sencillo poderlo hacer, pero hay que cumplir con esos dos pasos, es haber escuchado todos esos discos, ¿no? Yo creo que es importantísimo saber de qué se está hablando, porque yo creo que de las cosas más tristes, y lo comentaba Samudio de manera muy atinada, es que muchas veces, de manera increíble, hay gente que se dedica a escribir o sin siquiera saber de qué está hablando, y muchas veces sin siquiera oír un disco. Él lo mencionaba más en torno a músicos o managers que de repente de oída les dicen que su disco, alguien hizo una crítica negativa, pero también yo conozco de casos de gente que a lo mejor por la premura o por lo que sea, de oídas escribe sobre un artista, ¿no? Y yo creo que eso es una falta de respeto enorme, porque cada trabajo discográfico, aún el más humilde, requiere de una labor detrás, requiere de una serie de circunstancias, de una serie de esfuerzos, sobre todo ahora en un panorama dominado por la música independiente, que yo creo que merece un mínimo respeto de ponerse a escuchar el disco. Yo creo que para poder hacer una evaluación de un disco, yo creo que mínimo tiene uno que escucharlo un par de veces, para poder tratar de entender y sobre todo tener las referencias de los materiales anteriores que ha hecho este grupo, más allá de que a lo mejor la evaluación que haga uno pueda, a lo mejor a los ojos de mucha gente, pueda no ser acertada, pero por lo menos fue algo honesto que surgió de escuchar el disco y de hacer una comparación a lo mejor con el trabajo que este grupo o estos artistas venían haciendo. Entonces eso es pues algo fundamental, parece como muy obvio, pero tristemente también ha ocurrido esa parte, ¿no? De gente que incluso se ha aventado la puntada de hacer reseñas o hacer incluso bromas en ellas o burlarse de los grupos sin ni siquiera haberse tomado la molestia de haberlos visto nunca en vivo o haber oído sus discos. Mi experiencia, ya llegando al punto de lo que es la revista Nuestro Rock, que comenzó llamándose Ciudad Rock en Español, que todavía no nos acordamos por qué le pusimos así, realmente la intención pues era reflejar lo que estaba ocurriendo después de este boom del rock en español. La industria del rock en México en general, no solamente la del rock en español, creció muchísimo. Ya mencionaba también Samudio el dato de que justo en 1991 se consolida Ocesa como una empresa en donde empieza a hacer conciertos masivos en lugares como el Auditorio Nacional, el Palacio de los Deportes, porque eso también es algo que a toda mi generación pues nos tocó vivir, todo este cambio radical en donde de repente el rock pues era algo que lo más cercano que teníamos de un concierto de rock, me refiero a lo mejor de un concierto de rock internacional, era poner un disco de un grupo en vivo a todo volumen en nuestro cuarto y apagar la luz. O sea, eso era lo más cercano que teníamos a un concierto, ¿no? Y de repente se dio un cambio radical con este boom del rock en tu idioma. Vino aparejado un boom de la industria del rock en nuestro país, que propició que se empezaran a hacer muchos más conciertos de forma mucho más organizada, hasta llegar al día de hoy en que prácticamente ir a un concierto pues es como ir al cine, ¿no? Realmente antes había un punto en el cual, cuando se empezaban a hacer ciertos conciertos y se hablaba de que había mala organización, desórdenes, desmanes, en fin, pues realmente cuando uno le decía a la familia, ¿sabes qué? Voy a ir a un concierto, pues casi te echaban la bendición y se despedían de ti porque no sabías si ibas a regresar. Y ahora, pues es una de las cosas que a mí me da mucho gusto, el hecho de que hayamos llegado hasta este punto en el cual ir a un concierto de rock sea algo súper normal y accesible, y vengan aquí los artistas más importantes, muchos de ellos, de los más importantes que están hoy en día destacando, y sea algo muy normal. Yo creo que eso también es algo que tenemos que apreciar, y la gente que se está dedicando al periodismo debe saber de que esto no fue siempre así, y que es una oportunidad enorme para poder desarrollar pues una capacidad de análisis y también no dar todo por sentado. También yo creo que es muy importante y qué bueno que están aquí los que se dedican a hacer eso, de conocer un poco de dónde viene toda esta historia, de dónde viene todo este trabajo de gente que pues nos tocó otra época, que hemos arribado a esta, pero que pues nos ha tocado vivir todo un cambio radical de lo que es la escena del rock en nuestro país. Yo en 94 tuve la oportunidad de lanzar esta revista con el apoyo de la editorial del señor Hammer, y realmente pues fue para mí una experiencia tremenda, porque pues yo estaba acostumbrado a escribir para periódicos o revistas, pero no estaba acostumbrado a tener ya en mis hombros, en mi responsabilidad, ya el hecho de que otros periodistas escribieran, de tener todo un concepto que tenía que desarrollar a través de una revista. Y fue un reto increíble, fue una experiencia fantástica que duró cerca de 15 años, y realmente, a pesar de que no pudimos seguir trabajando juntos porque un señor llamado Salinas nos metió en problemas económicos durísimos, y de un día al otro el costo de los papeles, de las tintas, que eran de importación, se volvieron carísimos, y tuvimos que hacer una pequeña pausa, después de la cual yo pude continuar y afortunadamente tener pues una de las experiencias más difíciles, duras, desgastantes, pero a la vez más gratificantes, hermosas, y que voy a recordar pues yo creo que hasta que me muera, el hecho de haber tenido una revista que fue capaz de involucrar a tanta gente que nos siguió, a poder involucrarnos con movimientos musicales, porque yo creo que eso para nosotros era muy importante, no quedarnos solamente como cronistas de algo que estaba ocurriendo, sino sentíamos también la necesidad de involucrarnos y detectar movimientos emergentes que en aquel momento estaban surgiendo, como lo que en algún momento se llamó el sonido satélite o la misma avanzada regia, que fue algo que yo me acuerdo en una primera instancia pues a mucha gente le pareció un chiste, ¿no? Realmente cuando fuimos a presentar la revista a Monterrey y pude ver a grupos como Zurdo, como El Gran Silencio y como otras bandas que me parecieron increíbles, llegué acá, yo trabajaba en Rock 101 y quisimos hacer un festival en donde las trajéramos estas bandas, porque creí que eran bandas que iban a funcionar de maravilla. La gente decía, bueno, ¿a quién vas a traer? ¿De Monterrey? ¿A Bronco? ¿A los Tigres del Norte? O sea, era algo, realmente Monterrey no existía en el mapa de nuestro país, increíblemente siendo la ciudad tan importante que es. Y no es porque no hubiera habido movimiento, había habido un movimiento de rock con grupos muy importantes, pero quizá había faltado esa generación de bandas que se dio con la Avanzada Regia, que por cierto, hay gente que me pregunta cómo surgió eso de Avanzada Regia, pues yo creo que sí, es una marca que si yo la hubiera patentado ya sería millonario, realmente ya estaría yo en otra cuestión, pero realmente... El sonido Seattle también, que hicimos una sesión, una portada, justamente en la revista que mencionó Mauricio, donde estábamos haciendo una sesión de fotografía con Café Tacuba, y de repente el fotógrafo les dijo, oiga, pues vamos a hacer algo diferente, algo que llame la atención, y me acuerdo que era un fotógrafo francés que vivía aquí en México, y de repente les dijo, oigan chicos, ¿y qué tal si se desnudan y hacemos la foto desnudos? Antes de que él terminara la frase, Rubén y compañía se estaban desvistiendo ante el asombro de todos los que estábamos ahí, y salieron unas fotos increíbles, ¿no? Que yo creo que quedaron muy bien. Se escogió un fondo color carne para no que fuera algo muy estridente, sino que fuera más bien como un... dio una imagen como que era algo como muy emparentado con la naturaleza, o digamos, viendo desde esta óptica el cuerpo humano desnudo. Fue una de las grandes de los grandes éxitos que tuvimos con aquella revista, en aquella etapa, y pues bueno, ahí pudimos desarrollar todo este vínculo con una serie de movimientos que pues nos dio mucho gusto. Realmente en aquel momento no sabíamos qué iba a pasar con muchas bandas de Monterrey, el hecho de que vinieran, que pudimos contribuir con un granito de arena a que esas bandas vinieran a México, a que pues, más gente los conociera y viniera un cambio generacional muy importante que se dio en el rock mexicano a finales de los 90s, entre otras cosas, en buena medida por, apoyado por estas bandas de Monterrey, pues fue una de las cosas que, junto con muchas otras que pasaron, incluso en el relanzamiento de la revista, coincide con un festival que se llamó Nuestro Rock, que fue un festival muy importante en el Palacio de los Deportes y que de alguna manera pues estábamos ahí vinculados a todo ese concepto, y que fue un festival en donde por primera vez en un foro como el Palacio de los Deportes tocaba Caifanes, tocaba Maldita Vecindad, un festival de rock mexicano que logró una gran convocatoria. Entonces el hecho de poder haber, de habernos involucrado, no solamente ser cronistas, sino haber sido de alguna manera partícipes de un movimiento que nosotros siempre hemos creído que tiene mucho potencial, pues ha sido algo que nos ha dejado una satisfacción muy grande, ¿no? El hecho de que ahora veo que de repente hay gente que en Wikipedia hay una página de la Avanzada Regia, y que hay gente que habla de la Avanzada Regia como a lo mejor a mí me tocó hablar del sonido chicano de los 70s, pues es algo que pues da gusto haber sido, haber contribuido con un granito de arena en una historia que ha sido muy rica, muy interesante. Y bueno, pues en aquellos tiempos, también como lo mencionó Francisco, pues eran tiempos en donde estaba muy clara esta división entre lo que era el rock y lo que era la música de plástico, ¿no? Todos estos artistas de Televisa, algunos de ellos queriéndose disfrazar de rockeros, entonces nos sentíamos como en dos bandos diferentes, ¿no? Y cuando hablábamos de rock, pues muchas veces iba implícito una crítica hacia todos esos productos que sabíamos pues, que eran chavos que ni siquiera cantaban, que ni siquiera bailaban y que los vendían como grandes artistas cuando realmente no eran nada. Entonces toda esta crítica, pues entre otras cosas, me costó esas llamadas de atención y que finalmente terminarían en un veto de Televisa que tuve durante muchos años, lo cual lejos de ponerme triste, pues me llenaba como de orgullo, era como una medalla que me gustaba colgarme, porque realmente sentía que había hablado lo suficiente sobre cosas que yo creí que no tenían que existir en la música. Pero que bueno, desafortunadamente hoy prendemos la radio y vemos que esas cosas siguen existiendo y se han multiplicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que los 90s, en la época en la que me tocó editar esta revista, la revista la empezamos a hacer en el año de 1994, hace exactamente 20 años, fue una época fantástica para el rock mexicano. Yo creo que sucedieron cosas muy importantes, más allá de este desarrollo de la industria que mencionábamos, también el hecho de cómo se abrieron los canales de difusión, obviamente el surgimiento de muchas revistas, de la apertura en la radio, y también el hecho de que surgieron muchas propuestas. Había una gran conciencia, obviamente inculcada mucho por los grupos que fueron fundamentales en aquella época, como Caifanes, como Maldita Vecindad, como Café Tacuba, de buscar las raíces, y también con toda esta enseñanza que nos había dejado gente como Botellita de Jerez, como Jaime López, de hacer también una utilización del lenguaje. Y son cosas que, bueno, ahora comparándolo con el estado actual de las cosas, y pues realmente es triste darse cuenta cómo parece como si hubiéramos regresado en el tiempo. Incluso la mayoría de las revistas tienen nombres en inglés. La verdad, yo a la fecha no entiendo por qué las revistas mexicanas de rock tienen nombres en inglés, cuando hubo una época en la que no era así. Y esto obviamente también es un eco y un reflejo de que vemos a muchos grupos que están volviendo a cantar en inglés, de que están otra vez queriendo parecer grupos que acaban de bajar de un avión de Londres o de Nueva York, qué sé yo. Y entonces yo creo que sí hay una pérdida de cierta identidad, y también en cuanto a una búsqueda de una propuesta diferente, una propuesta que tenga que ver con nuestras raíces musicales. Y yo creo que también en cuanto a las revistas de hoy en día, me llama la atención de que en nuestra época, si bien en el caso nuestro intentó ser una revista que abarcara tanto a los grupos que estaban en el candelero dentro del rock, también incluíamos en entrevistas con grupos de heavy metal, con grupos de punk, y ahora yo veo que las revistas que están en, digamos, en los puestos de revistas, en los lugares cerrados, normalmente no incluyen ese tipo de grupos. O sea, el círculo o la visión que ellos tienen es una visión quizás elitista, en donde hay un perfil que tiene que ver con este movimiento del indie, que no lo critico. Yo creo que hay grupos muy interesantes dentro de ese movimiento, pero lo que me parece mal es que todos los grupos, y que eso también es algo muy replicado por estas publicaciones, parece que deberían ser del movimiento indie, que si no perteneces a ese movimiento es difícil que tengas una aparición por lo menos medianamente protagónica en una de estas publicaciones. Yo creo que en aquel entonces, en mi caso, era muy importante saber que existían publicaciones como Banda Rockera, el fanzine de la Banda Rockera, Heavy Metal Subterráneo, que era también otra publicación que durante mucho tiempo se dedicó a apoyar no solamente el heavy metal, sino el heavy metal subterráneo, es decir, el thrash, el death, el speed, todo este tipo de música, y en la cual sigue siendo un género que a la fecha hay muchos grupos mexicanos que están dentro de él. Y entonces se notaba, y esto también era muy importante para nosotros, la importancia de un movimiento subterráneo que desde hace mucho tiempo, pues yo veo como que ha quedado totalmente hecho a un lado. Las revistas de rock normalmente no hablan de grupos que no sean de esta tendencia indie, cosas cercanas a ello, y pues yo, esto me parece digno de señalarse, porque yo creo que en aquel entonces la mayoría de las revistas que existían sí buscaban en menor o mayor medida el tener una representatividad de todo lo que era la escena del rock mexicano. Yo creo que eso es otra de las cosas que hace falta de rescatarse, ¿no? Es algo importante tener esta visión amplia, esta visión periférica de todo lo que es el movimiento del rock mexicano, porque el hecho de que no aparezcan grupos de reggae o que no aparezcan grupos góticos en las revistas, no quiere decir que estos movimientos no existan. Son movimientos que se han mantenido, son movimientos muy importantes y que yo creo que sí deberían tener un lugar en estas publicaciones. Yo espero que quizá pronto aparezca alguna revista, alguna publicación que enarbole un poco esta visión más amplia y que sea muy importante leerla para poder conocer todo el movimiento del rock mexicano y no solamente una parte como ocurre ahora. El otro rock mexicano. Exacto, que hay mucho rock mexicano y ese también es muy importante. O los otros. Exacto. Y también platicando un poco sobre la poca capacidad de aceptar la crítica de algunos grupos. Nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos, nunca nos ha gustado el amarillismo, nunca nos ha gustado tampoco ensañarnos mucho con algunos grupos, pero pues obviamente hay veces que realmente uno emite su comentario, y a mí se me hace muy curioso que, por ejemplo, nosotros, que quizá teníamos la fama de no ser una revista tan dura con los grupos, somos una agrupación de punk que no le gustó una reseña que hicimos, nos hizo una canción y creo que a la fecha sigue siendo uno de sus éxitos. Lo cual no sé si me da gusto o me da tristeza, pero pues habla de eso, ¿no? De la poca capacidad que a veces existe para aceptar una crítica, sobre todo una crítica que no es ofensiva, que no intenta meterse personalmente con los músicos, que está fundamentada en haber escuchado el disco dos o tres o cuatro veces, las veces que sea necesario escucharlo, y que a lo mejor, digo, por más que uno quiera escuchar positivamente una sesión de Eruptos, pues no me parece una propuesta muy innovadora, ¿no? Entonces así lo señalamos y pues nos ganamos el odio de ese grupo que se llama Seguimos Perdiendo, y nos hicieron una canción porque no nos gustó su sesión de Eruptos y entre otras cosas que tenían en uno de sus discos. Pero bueno, es parte de lo que tenemos que lidiar. Yo en lo particular, yo creo que sí se puede ser amigo de los músicos y también analizar separadamente sus trabajos. A mí, por el devenir y por las cosas que he hecho, que no solamente, como les digo, he ejercido el periodismo, sino que he estado en otras ramas, digamos, de la, de la industria del rock, me ha tocado pues trabajar hombro con hombro con grupos. Recuerdo mucho cuando estábamos haciendo la promoción del primer disco de Café Tacuba, que íbamos en un Volkswagen que tenía Meme, que lo tenía casi que manejar así, y nos fuimos recorriendo a las redacciones de los periódicos, y cuando Warner, la compañía, les había volteado la espalda porque no habían querido hacer la presentación el día y en el lugar en donde ellos se habían querido, sino que lo tuvieron que hacer en otro lugar, y les dijeron, ah, bueno, como ustedes quieren hacer las cosas como ustedes quieran, entonces háganlo ustedes, nosotros no nos metemos. Y nos tuvimos que hacer una campaña nosotros de prensa. Yo en aquel entonces hacía la prensa, llevaba la prensa de Caifanes, y Café Tacuba era un grupo que me gustaba, y se acercaron y me dijeron, oye, necesitamos que nos ayudes porque realmente estamos en problemas, no sabemos cómo hacer esta campaña de prensa, no sabemos cómo podemos hacer que la gente se entere que vamos a presentar nuestro primer disco. E hicimos eso, nos fuimos en unos cuantos días a recorrer las redacciones, a llevar un cassette que tuvimos que quemar con un sampler de las canciones, fotografías que mandamos a hacer nosotros, en fin. Y el resultado pues fue de que realmente pues la inercia del grupo, todo lo que ya empezaba a provocar, hizo que el éxito fuera un éxito rotundo su presentación de disco en el Teatro de la Ciudad, y que corrieran al cohete que les quiso boicotear ahí en Warner, afortunadamente. Y yo creo que sí se puede hacer, porque yo creo que lo traslado mucho, por ejemplo, con la familia. Yo creo que si uno estima, o si quiere uno a un hermano, a un primo, la crítica se puede hacer. O sea, tú puedes hablar con él y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo creo que estás haciendo mal esto, esto y esto, ¿no? Y yo creo que es hasta un deber que uno tiene que hacer. Y yo creo que entonces, si el devenir de las cosas te puede llevar a ser amigo de algunos grupos, eso no quiere decir que cuando te entreguen un disco, tú vas a mentir acerca de lo que piensas de ese disco y vas a decir que es una maravilla, cuando realmente consideras que es un disco que quizá por lo menos está detrás del trabajo que han hecho antes. Yo creo que perfectamente se puede uno separar, es como las funciones que uno tiene en la vida, ¿no? Uno en la vida puede ser hijo, puede ser padre, y no confundes esos roles. O sea, son dos roles que ubicas perfectamente y que también los puedes llevar a cabo dentro de una labor periodística. Y cuando te toca hablar honestamente acerca de lo que tú piensas sobre un disco, pues hablarlo tal cual, ¿no? Y si a tu amigo no le gustó, pues por lo menos sabes que fue algo sincero, y bueno, pues seguramente habrá habido gente, como en el caso de los casos que platicó Samudio, de gente que quizá no le agradó mucho algún comentario que yo hice sobre algo, pero yo creo que en mi caso la mayoría de las ocasiones han aceptado y han dicho, bueno, pues eso es lo que él piensa, tampoco pasa nada, ¿no? Finalmente lo que me importa es lo que piensa la gente, ¿no? Y si a la mayoría de la gente le gustó, pues qué padre, ¿no? Entonces, yo creo que no pasa nada y se puede hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Pues básicamente estoy terminando esta revisión, han sido muchos años. Y bueno, digamos que esta labor investigativa, esta labor de rescatar y de juntar todos estos pedazos de historia del rock mexicano, me ha llevado hoy en día a realizar un proyecto en el cual me siento sumamente emocionado, sumamente contento de poder de participar en la Fonoteca Nacional de México, haciendo una recapitulación de lo que ha sido la historia del rock mexicano, y también estar creando documentos en los cuales, a través de charlas que hacemos en la Fonoteca, en la institución, cada mes, a los cuales están invitados, ojalá puedan checar en la página que estamos haciendo, que se llama Proyecto Colector, que es como le hemos llamado a esta iniciativa. Estamos haciendo que músicos muy importantes del rock mexicano nos hablen y nos cuenten su historia a través de sus discos. Entonces es algo que en donde yo sigo de alguna manera ejerciendo este oficio periodístico a través de charlas, en donde hacemos que los músicos nos cuenten sus historias, estas historias que están atrás de muchos discos que han sido pues muy importantes para todos nosotros, para los cuales el rock mexicano ha sido parte de nuestras vidas. Entonces, nada más recalcar lo que les mencioné, yo creo que es muy importante que realmente ustedes se dediquen dentro del periodismo a hablar y escribir sobre algo que los llene, que les guste, que realmente los emocione, porque realmente hacer un periodismo de chambista, yo creo que es algo de lo más triste que puede haber, es algo que económicamente nos puede redituar, pero no nos llena. Y yo creo que sí tenemos que tratar, en la medida de lo posible, de buscar la manera de hacer algo que nos guste, algo que nos llene, algo con lo que nos sintamos comprometidos realmente, para después de que les pase como a mí, después de 18 años, se sientan después de 20 o que sean 25 o casi 30 como en mi caso, se sientan a gusto, se sientan contentos y se sientan con la vitalidad del primer día para seguir haciendo lo que más les guste. Gracias. Esto fue El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes. De grupos emergentes. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe.